Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este sábado. Hoy es sábado 13 de junio, aquí estamos en Sobre la Hora, como todos los sábados, en una mañana fresca, no tan fresca como a la que me había preparado, mientras me está Manuel Rodríguez aturdiendo con el volumen de los auriculares. Gente, bienvenidos, bienvenidas a este final del otoño. Aquí estoy con Federico Chechele, con Manuel Rodríguez. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Corina Duarte. ¿Todo bien? Digo Corina Duarte porque como te molesta que no te presentemos, entonces a partir de hoy sacamos vamos a todos los trapitos al sol. Así empezamos. 8:04. Cada vez que me dirijo a vos te voy a empezar a decir Corina Duarte, si saben quién es el nombre de la conductora del programa. Estamos contando los entretelones de una disputa que más o menos se vislumbró al aire. Si hay oyentes atentos, vos lo vislumbraste al aire. Deben haberse dado cuenta, pero que no era tan explícito, tan temprano. ¿Qué tal? Buenas mañanas. Mañana llegó el invierno nomás. Sí, tampoco parece. Es el invierno heavy que al que estábamos acostumbrados. El otro día fui al jardín de Eva y veo, en su sala había 4 nenes de 17. Le digo, y esto es un paisaje íntimo. Mejor, en la sala siguiente hay 2, la otra está completa y en la otra hay 3. Entonces, la reflexión era, yo me acuerdo, me decía la directora del jardín, que cuando los 25 de mayo nosotros íbamos a los actos escolares, nos moríamos de frío y estábamos parados ahí desesperados, nos hacían estar afuera en el patio izando la bandera o cantando el himno. Con los chicos que usaban pantalón corto hasta los 15 años. Claro, ¿no? Las chicas que por ahí a veces, no sé, tenías que ir de alguna manera elegante o por lo menos con el delantal, sin la campera arriba, estar parada. Y es cierto, y tampoco fue hace tanto que en mayo hacía frío, digamos. No, más bien, él, incluso el famoso chocolate del 25, claro, ¿no? Que el 25 de mayo en los colegios se hacía ese chocolate bien espeso, bien para que palagoso, te dé calor, justamente. Por el frío. Todo eso ya pasó a ser, evidentemente, forma tanto parte de la historia como los 25 de mayo, como los 20 de junio, es decir, habrá que agregar a los libros de historia que se tomaba chocolate. Sí, yo estaba en otro tema. Bueno, aquí estamos entonces. Hoy tenemos bastante información para compartir, algunas de las repercusiones que generaron esta semana. Pero las... me gusta el chocolate. Los estaba escuchando, estaba prestando atención a otra cosa. Sí, claro. No, en serio, a mí me encanta el chocolate. Yo soy de esos tipos que todavía sigue tomando Nesquik. ¿Que vos crees que hace frío? No, es que sigo tomando, bueno, que me gusta Nesquik tomar Nesquik. Frío, Nesquik en polvo. Sí. Claro, sí. No viene, no. Y el otro día debo confesar que me agarró como una tara juvenil y fui a una estación de servicio y me compré una Sindor. Ah. La Sindor fría es impagable. Sí, no es lo que era. Es como el igual, gol de Maradona a los ingleses, la Sindor fría. Lo sentí de esa manera. Hace rato que no tomo Sindor. ¿Vieron que esos días de calorcito que hubo, no esta semana, la semana pasada, esos días de calorcito fui y me agarró como un antojo de Sindor? La Sindor igual para mí está muy relacionada con el verano y la pileta. Exacto, sí, totalmente. La tengo como muy... Igual la Sindor, insisto con esto que lo dije, pero no me prestaban atención, la Sindor no es lo que era. Sí, no te prestamos atención porque no es no me gusta discutir, claro, no. Pero tu acuerdo. Lo que sí, aparte lo tomo uno que ya es grande, que tiene sus trabajos, que puede consumir determinadas cosas. Lo siento también como una revancha juvenil, porque en mi época, cuando yo era chico, no tomábamos Sindor en mi casa, era muy cara la Sindor. En botellita era muy cara, eran pocos los que compraban Sindor. Sí, yo jamás. Éramos más de... Es más, conocí la Sindor en La Plata. Es más, en mi casa era ni el Nesquik, agarrábamos el Toddy y todas esas cosas, sí, marcas menores. y la Sindor era el power. Y el otro día me sentí esta nostalgia cuando me está agarrando un lagrimón con la Sindor. Estoy mal, un sábado de la mañana me agarró. Ni que fuera después del proceso post-revolución cubana, ¿te acordás que cerraron Nestlé y que ahí los cuadros? O sea, sí, nada que ver, cruzás al kiosco y está lleno de Sindor. No, no, muy lejos de la realidad. Igual, por ejemplo, yo en mi época, ni siquiera el Nesquik también es algo que conocí mucho más tarde, en realidad. Lo que se acostumbraba a tomar en mi casa era Sucoa. Yo fui. Claro, yo en cada chico una estación. Claro, esa, Sucoa. Bueno, yo tuve una infancia de segundas marcas, digamos. Lo que ahora se conoce como segundas marcas, pero buenísimo. Puedes escribir un libro, mi vida de las segundas marcas. Claro, sí, o sea, siempre fue así, excepto para los cumpleaños, por ejemplo. Los cumpleaños sí era una historia porque a donde llegaba la primera marca era la gaseosa. La gaseosa de vidrio, de litro. ¿Te acordás que antes venía el cajón de gaseosas de vidrio? Que además venía una, no sé si venía una, pero en mi caso elegían una de cada sabor. Todavía estaba la de pomelo, la mirinda, creo, bueno, una coca. Muero por una Neus pomelo. El color amarilla de ese cajón. Esas la cruz. La cruz. Esas 12 gaseosas ahí esperando el festejo era como, wow, era tan interesante como la torta de cumpleaños. Sí, totalmente. Bueno, eso, sobre todo los que no teníamos la posibilidad de consumirlo cotidianamente. Claro, ¿no? Que también eso de consumir cotidianamente gaseosas es algo que conocí siendo moza. Porque ahora no consumo más gaseosa, digamos, porque pasé ya. Pero el tener la gaseosa disponible para tomar cuando querés está bueno, porque después dejás de tener ganas de tomarla. La verdad que ahora no. Sí, las etapas. Ahora no la tomo vida, Coca-Cola. En las etapas de la vida también uno va prolijando. Así es. Bueno, algunos de los temas que tenemos para compartir con nuestra audiencia que van más allá de nuestros gustos por las bebidas, que además no solo se ajustan a lo no alcohólico. Igual, digo, es un Manuel Rodríguez que tiene un estilo ochentoso, porque ahí está, le agregamos raya al medio, además, es como un cantante de The Cure. Sí, Robert Smith. Robert Smith estaba más antes con toda la porra. Está le faltaba maquillaje para ser Robert Smith. Pero está raya al medio y pelo lacio. Sí, pero aparte todo como un gran, vamos a describirle a la gente, como todo gran peludo, así que le sale pelo por todo el cuerpo, muy abultado de pelo, consumido por un saco apretado. Yo estoy musculosa. Errores, claro. Corina en una musculosa blanca muy sexy, vamos a decirle. Muy bien. Y Manuel con un pola. Todo tapado hasta arriba, todo. Más un Richard Coleman con Robert Smith, sí, me parece. Más nativo. Dale, Richard. Sí. Bueno, esta semana fuimos distinguidos como país por la lucha contra el hambre y por la FAO, que es el área de la ONU que trabaja, que entiende esta temática. La temática del hambre, exactamente. Nosotros pensábamos, decíamos, hey, pero estuvimos hablando con gente nosotros este año, hace semanas nomás, que nos decían que no está, o sea, uno lo primero que le salía de pensar es, bueno, ¿cómo estarán en otros lados? ¿No? Que si nosotros nos dan el premio. Así que bueno, recurrimos un poco al archivo, consultamos con alguna gente para que nos digan a ver si estamos para premiar o estamos más para el descenso o en qué situación estamos. Así que vamos a estar más para el premio que para el castigo que para el premio. De claro, sí. Vamos a escuchar entonces las opiniones de María Lapacet. Ella es médica, integrante de Unidad Popular en Salta. Hablamos ya bastantes veces en lo que va del año, teniendo que ver también por las coyunturas electorales. Elizabeth González, que coordinadora de Pueblos Originarios de Chaco. Liliana Parada, que es integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, diputada de Unidad Popular, mandato cumplido. Vamos a escuchar, al precandidato a presidente por el Frente Popular y diputado nacional, Víctor De Llenaro. Y también vamos a escuchar a Silvana Melo, ella es periodista de la agencia Pelota de Trapo, que tiene una nota muy interesante sobre el tema, a raíz justamente de esta distinción, que, pueden consultarla allí en Pelota de Trapo. La idea era un poco ver, bueno, esto, a ver cómo estamos y todas las discusiones que vinieron después, sí, a partir de eso, también. Las comparaciones, ¿no? De que en Alemania hay más pobreza, hay más pobres que en Argentina. En Dinamarca también, sí. Hay más pobreza que en Argentina, que va a ser otro de los segmentos del programa, ¿no? Vamos a estar conversando con Ana Rameri, que ya es integrante del Instituto de Políticas Públicas y Participación, que coordinan Claudio Lozano y también otro abonado de la casa, Tomás Raffo. Claro, porque en realidad, recién vos decías, bueno, nosotros durante el año hemos estado conversando sobre este tema y hemos estado también compartiendo los diferentes estudios que realizan desde el IPIP, que realiza Claudio Lozano. Creo que a principio del año establecíamos precisamente una serie de parámetros que ellos ponían en común acerca del crecimiento, en realidad de la baja en la situación de formalidad de los empleos y cómo esto repercutía también en la calidad de vida y cómo a partir de esto también se daban estos indicadores de pobreza que son muy distintos de los que muchísimas veces muestra el INDEC, que es una crítica permanente que se hace. Digo, ayer 13 también fue un nuevo día de abrazo al INDEC, como se realiza cada 13 pidiendo estadísticas confiables. Así que estaremos poniendo en común los datos que tiene el IPIP con los datos que arrojó la presidenta esta semana, que si no me equivoco, la presidenta lo que dijo fue que en nuestro país había un 5% de pobreza, 5% de pobreza y un 1% de indigencia. 1,27. Claro, exactamente, que destacaba entonces, bueno, la labor del gobierno que ella preside precisamente en estos datos que son difíciles de comprobar también en la realidad. Son difíciles de comprobar primero porque el INDEC no los muestra. Y recordemos que hace un mes y medio atrás el ministro de Economía, Axel Kicillof, había dicho que eran estigmatizantes. Utilizó esa palabra que fue muy criticado por todos los rincones, hablar de los índices de pobreza. Supongamos que era la estrategia del gobierno. Bueno, no puede la Presidenta de la Nación de repente blanquearlos en un foro internacional y decirlo suelto de cuerpo, y aparte de algo que es muy llamativo y muy discutible, ¿no es cierto? Pero de no mencionarlo, de tildarlos de estigmatizante, a que los mencionen y con un número súper reducido. Sí, además muy difícil de dar el debate, digamos, porque está anunciando en una conferencia internacional un número que... Números que no cierran con la gente adentro, digamos, no son números que estén cerrando con eso y que no son posibles de debatirlos con la propia presidenta o con espacios de debate justamente para abordar. Me parece que la pobreza o el hambre no son números que vos exhibís para que te feliciten o no. Lo concreto es que vos tenés que conocer esos números para trabajar para que esos números bajen si son altos o no existan si son bajos. Y aparte es el gran parámetro para definir un gobierno. Cómo, si fue mejor, si fue peor, si anduvo bien, si no anduvo bien, vos cómo evaluás el gobierno, bueno, ahora, por ejemplo, que es de llegar a perder el Frente para la Victoria, ¿cómo evaluás estos 2 años de gobierno? ¿Lo tuviste con tanto nivel de pobreza, de indigencia, claro, desempleo, inflación, esto, lo otro? ¿Lo recibiste de una manera? ¿Lo dejás de esta manera? ¿Con qué número? Decímelo, lo evaluamos y después ahí todos vamos a tener el primer pantallazo de lo que terminó siendo este gobierno. Ahora, si los esconden y para cómo los anuncian en un foros internacionales, es medio como una burla, por eso el enojo generalizado. También... Yo pensaba un poco la semana pasada cuando hablábamos en el ping-pong de inseguridad, uno de los testimonios de Esteban Rodríguez, si la memoria no me traiciona, decía, el problema también con estas cosas es que, una buena noticia sigue, no deja de ser una mala noticia. Digo, si vos decís, teníamos 10% de pobreza e indigencia y bajamos al 8%, bueno, tenés un 8 todavía. O sea, ok, avanzaste, sí, lo sí, que de sea. Que sean 100 o un millón. Pero todavía tenés, o sea, estás, aún así sigue siendo una mala noticia. Claro, pero desde ese lugar vos lo podés llegar a plantear, lo podés apuntalar al gobierno, lo podés criticar y cuestionar, apoyarlo. Digamos, hay un montón de variables que tiene la oposición, estamos hablando de la partidocracia, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, digamos, de poder, de tener las ganas o no. Después es discutible lo que es el Congreso de la Nación, las cosas que se hicieron bien, pero vos podés acompañar, ayudar o no. Ahora, cuando te mienten los números, sí, sí, queda nulo toda la discusión, porque vos realmente no sabés, primero, si estamos mejor, si estamos peor. Uno sabe, digamos, uno no es inocente y aparte convive con el mundo mismo. Pero, digamos, si vos mentís, entonces tenés el freno de que innecesariamente la gente que no forma parte del gobierno se enoje. Entonces, y con razón. Y con razón, por supuesto. Claro, sí, pero además también esto de que vos decís, ¿no? ¿Cuáles son, también para quién, qué cosa es lo que mide? Bueno, vos hacías mención a la inseguridad. Digo, bueno, hay espacios de los que uno forma parte, de los que uno está cercano, para los cuales es importante ciertas cosas que tienen que ver justamente con la pobreza, con el hambre, con la educación. Y que eso, trasladado, porque eso es una forma de convivencia entre el Estado y las personas y los ciudadanos, que también garantiza la seguridad, no la seguridad como eje solo, sí, que como si después de lo otro se desprendiera de esos ejes. Bueno, no, primero tenés que tener, no tenés que tener pobres, no tenés que tener pobreza, no tenés que tener pibes hambrientos, no tenés que tener personas hambrientas, tenés que tener una educación de calidad, la doble escolaridad. Digo, no me parece un dato, una cosa menor el pensar en un esquema así para que los pibes puedan estar en las escuelas, puedan estar contenidos, puedan almorzar, puedan merendar, los padres puedan trabajar, se generan nuevos puestos de trabajo. Digo, tenés todo un armado que se puede ejecutar, pero lo primero que tenés que tener es un dato de la realidad concreto. Sí, foto que tiene que ser de verdad. Saber cuál es el problema. Para eso que siempre se dice, el primer paso para resolver el problema es reconocerlo. Bueno, claro, pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sobre eso vamos a estar compartiendo nuestro ping-pong y también vamos a estar conversando, como decía recién Manuel, con Ana Rameri, justamente sobre estos números rojos o números que yo me acuerdo de este discurso de Máximo Kirchner, que me pareció una definición interesante. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, sí, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Digo, es válido para todos los casos también. Sí. Bueno, sigue el cronograma electoral. Mañana vamos a estar teniendo elecciones en Santa Fe. Le mandamos... Tenemos obviamente, voto cantado acá. Acá no tenemos voto cantado. Lástima que no votemos en Santa Fe. No, pero bueno, un abrazo enorme a nuestro compañero Carlos Delfrade, que si todo va bien... Ya, bueno, pronto vamos a estar hablando con él personalmente, acá, y ustedes lo van a estar pudiendo escuchar. Sigue la campaña por fuera de Santa Fe, en el resto de los distritos. Discúlpame, Manuel, tengo un paréntesis. Aparte vamos a agregarle a la gente que esta semana se cerraron los acuerdos electorales, tanto nacionales como provinciales, y queda una semanita para nosotros, para los periodistas, que es terrible, que es el armado de las listas. Y para los que arman las listas, lo que será, si es para los periodistas, sí, es terrible. Pero esos agarran papel, lapicera, tachan, ya hablan por teléfono, es su rosca personal, es su tema. Es su trabajo. Nosotros tenemos que interceder en los llamados telefónicos y capturar los nombres que están en danza. Lo cierto es que vamos a darle pantallazo a la gente. En la locura que se va a vivir en la rosca política, esta semana no se va a vivir en todo el año. Significa los puestos en las candidaturas, tanto las ejecutivas como la legislatura, que se definen este fin de durante toda esta semana hasta el sábado que viene a las 23:59. Sí, me acuerdo con las, bueno, lo hablábamos la semana pasada, esas transmisiones en vivo que se hacían afuera de la Junta de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, esperando la entrega de las listas. En ese caso se pone en juego absolutamente todo. Todo, desde los presidentes, ya se sabe, ¿no es cierto? Desde los vicepresidentes para abajo, hasta los concejales, hasta los puestos y los números. Se acaban los misterios también. Todo, todo. A partir del domingo, toda la ciudad, a partir del domingo que viene, no de mañana, a partir del domingo que viene, todo el país va a saber a quién vas a votar. Sí, o al menos a quién podés. Porque viste que hay un montón de votos que anda dando vuelta hasta el final, que uno tiene tiempo de disputar. Sí. ¿O no? Sí, por supuesto. Si no, ya estaría todo dado. También son las elecciones en Río Negro. Disputando votos, justamente, de alguna manera, si se quiere, o digamos, acercando las propuestas, ¿no? Y esto va a estar el Frente Popular en una nueva jornada de difusión de todas sus propuestas de cara a lo que son ahora las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a estar hablando con Juan Severo, él es parte de Unidad Popular en La Matanza, que bueno, nos va a contar un poco sobre esta jornada que se va a estar desarrollando a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Sí, también sobre el trabajo que, digo, está hablando de La Matanza, ¿no? Una provincia dentro de la provincia de Buenos Aires, así que también por eso vamos a estar conversando con Juan sobre una caracterización de la Matanza, de cómo están trabajando ahora. En el marco de esta jornada también es como lo que nos permite, lo que nos da el disparador para hacerlo, pero es interesante poder conversar también con él para conocer un poco más acerca de la propuesta de Unidad Popular y del Frente Popular allá. El distrito con más electores en toda la Argentina. Claro, la Matanza es lo que importa, ¿o no? Uh-huh. En un punto. Bueno, siempre estuvo la idea esta, ¿no? De La Matanza te define una elección. No define. Una elección, digo, peleada. No define, pero cuando se habla, vamos a hablar, porque acá nos escuchan de otra provincia, digamos, en la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral es donde está el 70% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Obviamente La Matanza es uno, tenemos Lanús, Quilmes, Florencio Varela, hay muchos distritos muy populosos, pero La Matanza no define, pero acompaña. Es más, comúnmente, de Balestrini, bueno, hay muchos dirigentes que salieron de La Matanza por su fuerza política, claro, por su capacidad y caudal de voto que surgen de ese distrito. Así es. Y otro de los temas que es vamos... Es más, hoy Espinosa, el actual intendente, es uno de los precandidatos a gobernador. Exacto, justamente. Que no se dio el baño de humildad. No se dio el baño de humildad, gasta millones y la millones Matanza. Y no mueve no mueve la perilla. No pasa nada. Tenemos entradas también para sortear para el avant premier de este lunes a las 17:30 horas, lunes 15 de junio en el cine de Premier aquí en la Avenida Corrientes 1565 de la película Anusate, resistir en tiempos de dictadura. Tenemos entradas no para... No la vi yo, ¿vos la viste? No, es el lunes es el estreno. Ah, pero internamente así no te metiste. No, yo tampoco. No. Sé que hay grandes actuaciones. Lo concreto es que va a estar... Qué democrático que somos, que la vamos a ver con toda la gente. La vamos a ver con toda la gente. Okay. Y con la gente que llame al 011-4010-7157, 011-4010-7158, porque tenemos entradas para compartir también con nuestra audiencia, para quienes quieran ir este lunes 5:30 de la tarde allí acá en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 1565. Y para conversar sobre esta peli vamos a estar conversando precisamente con su director, que es Andrés Cedrón. En realidad se va a venir a dar una vuelta acá a nuestro programa, vamos a estar tomando unos mates y contarnos un poco cómo fue este proceso de producción, que llevó mucho tiempo y que además sé que han cuidado cada detalle de la producción de esta película que se va a estar presentando este lunes. Así que ya saben, reiteramos la invitación para que nos llamen al 011-4010-7157, 011-4010-7158, aquí hay entradas. Que es interesante esto también, ¿no? Por lo general, lo que hay de lo que se ha llevado al cine, ¿no? De historia del sindicalismo argentino, del gremialismo, tiene mucho que ver con lo que son los comienzos del siglo pasado. Pensemos la Patagonia Rebelde, Quebracho, digamos, por ahí la primera etapa que de alguna manera es aniquilada con el golpe del 30. Por ahí es interesante volver sobre experiencias más recientes. Sí, ¿no? Exactamente. Está bueno, la verdad, conocer un poco más acerca de esto. En lo que es ficción, por ahí sí documentales hay sobre el cordobazo, sobre otras cosas, pero en lo que es ficción es no hay mucho. Y agrega además a lo que también hablábamos hace un tiempo aquí con Marcelo Paredes, el libro que él en realidad escribe y que fue presentado también en la Feria del Libro, sobre precisamente lo que fue la construcción de Anusate. Estamos hablando de una organización que gana un gremio en el marco del fin de la dictadura, el principio es la dictadura, fin de la dictadura, y cómo fue, y la historia, digo, también en esta semana de paro, que tanto se habló del sindicalismo y que tan mal se habló algunas cosas, tan mal se dijeron algunas cosas, me parece muy interesante también rescatar lo que tiene que ver con las formas de sindicalismo, que no siempre son las que nos pretenden hacer creer que son las únicas posibles. Sí. Y bueno, iba a decirlo. Decilo, por favor. No, está bien. Pero no te censura. No, que lo mal que se habla del sindicalismo, también hay bastante culpa de parte de un sector muy importante, digamos, de lo que es la historia del sindicalismo. Entonces, digamos, el dejarlo librado al azar, que la gente y determinados medios lo tomen de esa manera, lo que tendríamos que hacer uno, que es lo que hacemos bastante a diario, es saber diferenciar diferentes maneras de hacer sindicalismo. Bueno, es como la política, ¿no? Hay momentos históricos donde el sindicalismo es mejor ni ir buscando los escombros, abajo de los escombros, porque es lamentable lo que han hecho el sindicalismo, y obviamente justamente uno no, pero algunos medios comúnmente se toman desde ese punto de vista, digamos, de manera bastante complicada. No es que la gente hable así del sindicalismo por sí. Sí, justamente... Hay una construcción... Exactamente, sí, obviamente... Claro. Hubo alguien que tuvo la capacidad, en este caso como fue Víctor de Genaro, de poder armar algo paralelo a lo que era la estructura ortodoxa de la CGT y cómo pudo diseñar y reorganizar otro tipo de sindicalismo. Uh-huh. Después otros no se pueden ni defender ellos mismos al día de hoy. Exactamente. 27 minutos ya han pasado desde las 8 de la mañana. Están abiertas nuestras líneas telefónicas. Está Ramiro Lorenzo en un doble, triple rol. Diríamos, en el día de hoy está también Emilio con nosotros una vez más en la operación técnica de este programa y apretando el play para que suene el tanguito de las 8:30. Escucho que le decía que no se la tome. Escucho que se venía el silencio cruel. Que la vida vería una nueva fantasía donde solo tú y él. Se dijeron cosas de las más pesadas. Se sintieron fríos en aquel salón. En el campo abierto donde solo tengo la tristeza de hoy. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así decía. No podré seguir mucho tiempo arriba. Veme como algo que se empieza a ir. Si sangre mis manos con el peso en vano de este mundo tan cruel. En mi adentro tengo un lugar secreto donde quiero que entres y me puedas ver sonriendo libre con mi mano abierta esperándote. No cerres la puerta si aún estás despierta. Yo te quiero decir que aquí estoy. Y así me dejó Ramiro Lorenzo casi un libro de historia. Lo que estamos escuchando es a la Bidú, una canción que se llama La Puerta, que es de Gabriel Bartolomei y que tuvo la suerte de ser el primero de nuestros temas musicales, el tanguito de las 8:30, este disco muy lindo que se llama Remando la Historia. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bien, lo contábamos hace un rato nomás cuando presentábamos el programa. Esta semana nuestro país recibió La presidenta recibió en nombre de nuestro país una distinción por parte de la FAO, que es el área de Naciones Unidas que se dedica de alguna manera al combate del hambre, al combate contra el hambre. Esto, bueno, recibió unas cuantas, generó todo un run al respecto de, bueno, merecemos, realmente estamos, es un país que merece ser premiado por la situación del hambre. Nosotros desde este ping-pong, apelando incluso a propias notas que ya habíamos hecho, sí, este mismo año, de hecho, no notas del archivo de hace 3-4 años, bueno, recogimos algunos testimonios. Vamos a escuchar el primero de ellos, que es Silvana Melo, periodista de la agencia de noticias Pelota de Trapo, que reiteramos sacó esta semana una nota muy, muy interesante, donde preguntamos, bueno, a ver, la FAO, ¿cómo trabaja la FAO? ¿Cómo arma los informes la FAO o los números de la FAO? ¿Cómo los maneja? Digamos, que le dan que el país merece esta distinción. ¿Qué podemos esperar de la FAO si la FAO es parte de la ONU y sabemos lo que es la ONU? ¿Sí? La FAO pide a cada uno de los países sus estadísticas oficiales, sociales. Es decir, la FAO le pide al INEC la estadística. Y a partir del porcentaje de pobreza que le da el INDEC, le da un premio a Argentina. Pero además, lo que indigna es que Cristina haga un discurso internacional hablando de que en el país hay un ciento de pobreza. Yo puedo entender que por una cuestión sistémica, estamos viendo en un capitalismo brutal, vos no pelees contra la pobreza y contra la indigencia. Que la tengas, digamos, como un reaseguro sistémico en un 17, 18, 20%. Pero por favor, no me vengas a decir que es un 5 y que tenemos menos pobreza que Alemania o que Noruega, con un 6, un 7% de pobreza. Era Silvana Melo. La otra pobreza, se llama, sí, está la nota. Hoy está ahí, todavía sigue en la portada. Calculo que con el correr de los días irá bajando. También sobre las cifras, sí. También, una cosa importante que destaca Silvana Melo en la nota, precisamente tiene que ver, como vos decías más temprano, arranca esta crónica con los pibes muertos por desnutrición en Chaco y en Salta. Estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora, 2014, 2015. Y también, una cosa importante es que no solamente habla, de quienes murieron, sino algo que venimos acá hablando recurrentemente y tiene que ver con que muchas veces las enfermedades que generan el tener hambre cuando tenés que crecer son enfermedades que después también modifican tu calidad de vida y a veces también ponen en, no solamente la debilitan, sino que te ponen en riesgo el hecho de no haber recibido los suficientes nutrientes que deberías cuando estás creciendo. Y el otro dato que me parece importante es cuando se habla de la FAO, de qué se habla, y tiene que ver con cómo, esto que ella recién contaba, esta cuestión de que la FAO se alimenta de las propias estadísticas que los gobiernos le emiten y a partir de ahí es que deciden premiar o no a un país de acuerdo a las estadísticas que el propio país emite. Sí, donde también tiene que ver con los parámetros de los propios países. Hay que ver qué se entiende por pobreza acá y qué se entiende por pobreza en Alemania y en base a eso qué números se dan, ¿no? Uh-huh. Y enmarcado todo, como bien resaltó recién a la dirigente que escuchábamos, en las Naciones Unidas, y si es algo que está puesto en duda toda la vida. Lo mismo que pasó con la FIFA, un día tendría que explotar a través de las Naciones Unidas. Uh-huh, ¿a vos te parece que va a pasar? Y las Naciones Unidas avalan guerras, digamos. A partir de ahí para abajo podemos hablar 4 programas enteros. Exactamente. Así que como dato importante, la FAO se nutre de las estadísticas de los propios países, es decir, las cifras de la FAO son las cifras del INDEC. Y sobre las cifras del INDEC vamos a escuchar ahora al precandidato presidencial por el Frente Popular y diputado nacional, Víctor de Llenaro. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas saca una estadística permanente en función de lo que iba a ser el cambio del INDEC, de los técnicos del INDEC, que al final no se hizo institucionalmente, se intervino, se reprimió a los trabajadores del INDEC durante muchos años, y ese cambio significaba, el que nosotros tomamos con los precios de la canasta de alimentos y que la canasta básica en función de los precios de acá de la ciudad de Buenos Aires, da un poco más, creo que decía Daniel. Alguno le da 25, que sería con el viejo modelo del INDEC, a nosotros da 32, 33, en función de lo que se mida. A mí me gusta decir 11 millones, el que digo yo es 14. El que dice otros sectores, con el viejo modelo, sería 10 millones, pero estás hablando entre 10 y 15. La presidencia es una hipocresía, es una vergüenza. Es un cachetazo y una ofenda a millones de personas que sufren el hambre cotidiano. Yo les traje a ustedes un estudio de mortalidad infantil, que es del Instituto del Estado de ATE, dirigido por Daniel Godoy, en donde se explica con toda claridad, no estamos hablando de cosas teóricas, 8.100 muertes, datos oficiales, por mortalidad infantil en un año. El 60% es evitable. ¿Cuáles son las causas de evitabilidad? La pobreza, el no tener acceso a condiciones dignas de vivienda, el no tener acceso a controles. Estamos hablando de muerte. La presidenta realmente hizo un cachetazo y una ofensa. Claro, ella es millonaria. Ahora, el problema es que lo que estamos hablando acá es los millones que hay en la pobreza. Claro. Era Víctor de Genaro, precandidato a presidente del Frente Popular, una persona que viene laburando desde hace muchísimo tiempo justamente en la condena del hambre junto con Alberto Morlaquete, con Carlos Cajade, esta cuestión justamente de que el hambre es un crimen. Digo, repasemos un cachito de dónde, cómo vienen estas cifras, de qué cifras se hablan cuando estamos hablando de estas cifras de pobreza. El barómetro de la deuda social argentina, que depende de la Universidad Católica, de la UCA, está hablando de un 27% de la población que es pobre, es decir, más de 10 millones. La CTA oficial, digamos, la CTA que preside Hugo Yasky, en el 2014 hablaba de un 18%, que son unos 7 millones. Víctor hacía referencia recién al IPIP, que es el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que lidera Claudio Lozano. El IPIP cuenta 15 millones y medio, es decir, el 36,5% de pobres. La CGT opositora coincide con la UCA en un 27,8%. Y, bueno, la presidenta de la Nación, en realidad el Gobierno Nacional, frente a la FAO, habló de 2 millones de pobres. Escuchamos ahora entonces a Liliana Parada, ella es consejera del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe. El INDEC tenía una forma de hacer esta medición que utilizaba siempre, lo que es el ingreso total familiar, ¿no es cierto?, dividido por la canasta básica también de bienes y servicios por la cantidad de miembros de cada familia, o sea, cuál es el ingreso y cuál es la canasta básica. Eso nos daba el tema de la línea de pobreza o la línea de indigencia. Entonces, ¿qué han hecho los trabajadores del INDEC? Han utilizado los índices que tenemos de la canasta básica alimentaria oficial para medir el tema de los costos, como ya el tema del valor de la canasta, del IPC, de la encuesta permanente de hogares, que se hacía desde ese lugar. Este es un índice que es absolutamente mentiroso, que es el que frena la inflación. Lo que han hecho es ajustar la canasta de acuerdo a lo que publica la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la ciudad y haciendo la relación ciudad con urbano. Se tomaron 31 aglomerados poblacionales, se midieron aproximadamente 26.700.000 personas para llegar a establecer este índice lo más ajustado a la realidad. De este trabajo uno siente la terrible indignación después de haber visto lo bien que estamos, de acuerdo a la Presidenta de la Nación, de que en lo que es el NEA, el noreste argentino, estos índices vuelan al 39, al casi 40% de personas en situación de pobreza y un 8% de personas en situación de indigencia. La verdad no merece ningún premio. Este es el estado en el que está la República Argentina hoy y que podríamos sí mostrar cifras reales si se hubieran hecho las cosas como realmente se tenían que hacer. Era Liliana Parada, entonces, también alertándonos sobre el formato de la FAO desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, del que forma parte. Sí, decimos, estos son los datos oficiales que el país envía, y en base a los datos oficiales que envían, digamos, los distintos países, que también no somos el único que dibuja, hay otros países que también dibujan estos números. Y vamos a hablar un poco de estos dibujos, lo hablábamos en febrero, creo, con María Lapacet. Algunas formas de dibujar es cambiar, por ejemplo, cuando hay fallecimientos de chicos desnutridos, es decir, paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio, que el paro cardiorrespiratorio, digamos, en la instancia final, en sí, digamos, todos mueren de paro cardiorrespiratorio. El tema es qué provoca ese paro cardiorrespiratorio. Nos lo contaba María Lapacet en conversación con este mismo programa, con Sobre la Hora, hace un par de meses. Ella es médica y es integrante también de Unidad Popular de la provincia de Salta. Cuando se hace un certificado de defunción, digamos, en la triste oportunidad en que hay que hacer esas cosas, uh-huh, la causa de muerte en realidad no figura desnutrición, porque la causa última suele ser una diarrea, una neumonía, una infección, que es la que lleva a la muerte. Pero la desnutrición debería figurar como causa, porque en el certificado uno tiene posibilidad de poner tres diagnósticos, debería figurar como segundo o tercer diagnóstico, porque es la situación de base que lleva a que ese niño muera. Un niño bien nutrido que se contagia una diarrea, o se contagia cualquier bacterio germen, puede responder con sus defensas y no lo lleva a la muerte esa situación. En cambio, el desnutrido, una vez que es atacado por algún germen, no tiene defensas para combatirlo y muchas veces termina en la muerte. Además, son instrucciones que bajan desde el ministerio a los médicos que trabajan en los hospitales, no solo que no figure la palabra desnutrición, sino que además se tapen las cifras, no se conocen las estadísticas oficiales recientes. Las estadísticas oficiales que están publicadas, las últimas, son del año 2012. Entonces, bueno, y cada vez que aparece un caso así, que tiene repercusión mediática, los funcionarios del gobierno salen a decir que en realidad no murió por desnutrición, sino por neumonía, por ejemplo. Era María Lapacet, entonces, desde la provincia de Salta, precisamente, ampliando esto que contaba recién Manuel sobre lo que significan las diferentes causas que terminan generando la muerte, en otros casos muchísimas enfermedades, relacionadas con la mala alimentación, con la mala nutrición, con tener hambre, básicamente. Lo bueno quizá de todo esto es que volvió a poner el tema del hambre y de la pobreza y de la indigencia en agenda, como se dice. Tal vez lo interesante sea que esa puesta en agenda sea acompañada de una discusión en profundidad. La última vez por ahí que había ocurrido esto así con fuerza había sido allá por el 2001, ¿sí? Con lo que fue la constitución del FRENAPO, ¿sí? Que conformaba, entre otras organizaciones, Frente Nacional contra la Pobreza. Frente Nacional contra la Pobreza. Sí, uno tiene la tendencia de a decirlo como que la gente lo sabe, y la gente a veces como que lo sabe o que se acuerda. O que, ¿no?, se acuerda, claro. Claro, como mis amigas de veintipico que me dicen, yo en el 2001 jugaba con la Barbie. ¿Vos te imaginás en el 2001 y estás tan lejos de una Barbie? Estamos todos prendidos a fuego. Claro, prendiendo fuego la Barbie. Sí. uno de los referentes de este, quizá el referente más importante de este Frente Nacional contra la Pobreza, fue entonces el entonces secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, hablamos de Víctor De Gennaro, hoy diputado nacional, precandidato a presidente por el Frente Popular, quien rememora un poco aquella gesta y da algunas puntas también para pensar el tema. La CTA apuntaló, sí, lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza, 3,5 millones de votos en el 2000. Vinimos, impusimos, y ahí aprendimos mucho. Es el disciplinador más importante. Hoy a los jóvenes, ¿cómo los castigan a los jóvenes? Precariedad laboral, 8 de cada 10 jóvenes son precarios, no pueden soñar, no pueden pensar. Él decía 10,000 pesos. Ahora, en realidad, la canasta básica que estamos tomando es 6,700. Ni siquiera llegás a lo mínimo esa canasta. La mitad de los trabajadores de la República Argentina ganan menos de 6,000, 5,500, y estamos hablando de los formalizado. ¿Te imaginas si metes los clandestinos, ilegales y precarizados? Una cosa es la realidad, otra cosa es la canasta que se toma de los precios, que está entre 6.800 y 7.700. Sí. Una familia no puede vivir con menos de 12.500. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros, cuando asumimos esta responsabilidad, decimos, se puede resolver el hambre en 6 meses en la Argentina. Es organizar la llegada de la comida a la boca del hambriento. Se acaba el hambre, sobra comida. Ahora, terminar con la pobreza o con la desnutrición es una inyección de 3 millones de puestos de trabajo genuino en 2 años. Y hay que animarse a generar eso. Ahora, para eso hay que tocar la renta petrolera, la renta sojera, la renta ictícola, la renta minera y la renta financiera. Ahí está el núcleo central que evidentemente no se quiere modificar. Y para eso hay que democratizar la sociedad. Era Víctor de Genaro hablando sobre el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, y sobre las salidas propuestas precisamente para acabar con el hambre, de su rol de diputado nacional y de precandidato a presidente del Frente Popular. Esto se habla a nivel, digamos, país, a nivel Argentina. Vamos a escuchar a Liliana Parada. Decíamos, ella es consejera del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, planteando un poco que la salida no se puede salir solos de esto. Sí, que lo interesante es, o lo más factible es, cuando se intenta salir en conjunto con otros países de la región o de otras zonas del planeta que están un poco en la misma que nosotros. La escuchamos. El tema en el que se había venido trabajando es tener incidencia en los respectivos países donde se ha conformado el frente en una idea de cooperación sur-sur, que significa que en lugar de ir a pedirles a otros más poderosos qué es lo que tenemos que hacer, interactuar entre los poderes políticos como son el poder parlamentario, interactuar entre nosotros y decir y contarnos nuestras experiencias positivas y negativas para ver cómo avanzamos como región, que esa sería la gran mirada integradora, ¿no?, que se tiene desde el Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe. Y esta idea que pensamos llevar también a África, o sea, en esta idea de cooperación sur-sur, porque realmente nosotros tenemos las riquezas, las posibilidades de salir por nuestra cuenta. El tema es que, obviamente, estas integraciones que vienen a partir de los poderes ejecutivos, en nuestro caso a través del poder legislativo, requiere de un sustento básico que es la integración de los pueblos. Un trabajo que tienen muchas organizaciones y por eso el Frente Parlamentario contra el Hambre trabaja también con las organizaciones populares que se dedican a la cuestión del hambre y la alimentación. Alimentos hay. Lo que le falta a mucha gente es dinero para poder acceder a ellos. Esto es lo que dijo la presidenta también allí en la FAO. A veces muchos dirigentes con los que estamos muy vinculados suelen decir plata sobra, lo que falta es vergüenza. Uh-huh. Digo, diferentes eufemismos para decir, bueno, la verdad que es una locura que exista hambre y pobreza en este país. Sí, la verdad parecen frases trilladas que se dijeron toda la vida, perdón, pero que en Argentina no puede haber hambre, sí, la verdad que sí. Y hay un dato también esclarecedor que lo manifestó esta semana, me parece el día martes o miércoles, creo que fue el martes, en el día de la, ayúdenme, en el día de la soberanía de sobre las Islas Malvinas. Sobre las Islas Malvinas. Sí, el 10. Martes, miércoles, no me acuerdo qué día fue, que obviamente la presidenta de la Nación hizo una nueva cadena nacional y volvió a reiterar una frase que creo que va a quedar en la historia. ¿Vieron que siempre quedan frases de todos los presidentes? Sí. Algunas conmovedoras, otras en absoluto, o todo lo contrario. Y te volvió a decir, somos pagadores cereales y nadie lo cuestiona. A un sector de la sociedad esto le trae un escozor increíble. O por lo menos yo lo estoy transmitiendo de esa manera. Y la verdad, obviamente estaba hablando en el marco de que quieren pagarle 100% a los acreedores con el tema de los fondos buitres y su pelea por ese 7% con el que está negociando el gobierno nacional con los fondos buitres, pero al otro 93% ya están los depósitos puestos y la presidenta insiste, somos pagadores cereales. ¿Cuál es la discusión? que la mayoría de los sectores de la oposición no le cuestiona eso, y tiene razón la presidenta, y nadie me cuestiona, dice, porque la mayor cantidad de los partidos políticos de la oposición aprueba y se meten solamente en la discusión de apoyar o no apoyar el tema de los fondos buitre, como si esa fuera la discusión central, en cambio de cuestionar el pagar, no el cuestionan pagar, el pagar, cuestionan el cuánto o el cómo. Exactamente, la discusión no es si se paga o no se paga, sino está en el fondo buitre. Y la verdad es que, más, hasta se festeja en un punto. Los acuerdos para pagar, o sea, se reflexiona cuando se paga. Y no se discute revisar lo que fue la deuda, algo que nosotros venimos hablando hace muchísimo tiempo, lo que es revisar aquella deuda. Describirla como legítima o ilegítima, a nuestro parecer ilegítima, y la presidenta lo sigue diciendo. ¿Por qué digo lo sigue diciendo? Porque es la tercera vez que lo dice desde que es presidenta. Nosotros somos pagadores seriales, creo que va a quedar en la memoria. Bueno, ¿y por qué traigo esto? Recuerdo esto de que dijo en esta semana, porque estamos hablando con los números de la pobreza, y si nos remontamos los millones que pagó la Argentina a estos entes internacionales para saldar una deuda que lo que muchos creemos que es ilegítima, contrarrestando lo que es la pobreza, es algo que evidentemente nos cierra y no va a cerrar por mucho tiempo. Sí, donde ahí está el famoso fallo de la causa Olmos, del juez Ballestero, que, digamos, todos los la oposición por derecha, por así decirlo, que siempre se queja de que el gobierno no acata la justicia, no acata esto, que atropella la justicia, nunca cuestiona cuando el gobierno, de alguna manera, rompe con la justicia en el caso Olmos. Uh-huh. 011-4010-7157, 011-4010-7158, sobre la hora, nuestro muro de Facebook, un poco de música. Que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando... cuando llega a las manos, que quilombo, que quilombo. Esto es Arbolito, esta canción se llama Arveja y dice nada más y nada menos que se sube a la cabeza pero que empieza por la panza. Arbolito va a estar tocando hoy gratis a partir de las 4 de la tarde en el marco de un festival que se realiza en el Cine Teatro Urquiza. Esto queda en Caseros 2826 acá de la ciudad de Buenos Aires, y es un recital que está organizado por una asamblea de vecinos allí de Parque Patricios, que están buscando evitar la demolición y la recuperación de este espacio cultural, el Teatro Urquiza, señero ahí de la zona de Parque Patricios. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Otra de las perlas que tenemos de la semana que yo remarco y traigo así para hacer algunos comentarios es no la conferencia de prensa, porque no tuvo diálogo con la prensa, pero fue lo que se habló durante toda la otra semana, que fue el anuncio. ¿Qué va a hacer Massa? Que iba a hacer Massa. Massa el día lunes, el día martes iba a ser candidato a presidencial y miércoles tras el anuncio también. Sí. O sea sí, que anunció que iba a seguir todo igual. No es un dato menor, que empezó a despejar dudas de lo que iba a hacer. Pero al otro día dio un detalle importante, por eso me traje esta frase. Si mi tarea sirve para que el peor gobernador de la historia no sea presidente, bienvenido sea. Obviamente que estaba hablando de Daniel Scioli. Empieza la metida de cuernos de acá hasta octubre, va a ser bastante interesante. Por eso esta conferencia, o lo que sea, lo que haya hecho Massa, dejó muchas puertas abiertas. Va a continuar su precandidatura presidencial, pero ya dio una pista muy importante de lo que puede llegar a ser el balotaje tenemos que analizar si va a estar la posibilidad o no de que haya balotaje. De sí. Haber balotaje, lo más probable es que Massa no forme parte de ese balotaje, sino que sea justamente Macri o alguno de los demás. Y fundamentalmente, entonces, la pista que dio Massa para dónde jugará sus votos. ¿Por qué esto? Porque siempre se pone en duda que Massa tiene votos peronistas y que irían para el frente para la victoria. Con esta declaración contundente que hizo, deja la puerta abierta de repartir votos en un eventual balotaje hacia el macrismo. No es un dato menor. El dato también que va a haber que ver en las PASO es cuánto le quedó de votos de lo que había tenido en el 2013. Vos la otra vez habías dicho, haciendo un cuento a vuelo de pájaro, que había perdido, trasladando los votos de los intendentes que se le fueron, medio palo de votos. 500.000 votos, exactamente. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Y mañana se vota en dos provincias de nuestro país, en Río Negro y también en la provincia de Santa Fe. Vamos a meternos un poco en conocer cuáles son las expectativas, por ponerle un nombre a estas elecciones que se están, bueno, recordamos, son las generales mañana, ya fueron las PASO en el mes de mayo. El mes de mayo fueron las PASO, ¿no? O abril, entré en una crisis. Abril. En abril. Vamos a conversar ahora con Diego Meloni. Él es colega, es periodista de Radio Nacional Santa Fe y tiene la gentileza de atendernos esta mañana. ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo andan, compañeros? El gusto de saludarlos. Buen sábado para todos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bien, muy bien. Acá estamos queriendo conocer qué es lo que está pasando, cuáles son los datos. Bueno, hay información que está circulando también, pero bueno, ¿cómo están viviendo estas horas previas allí en la provincia? Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Como siempre, con lo que genera una elección a gobernador, con lo que implica saber quién será el que va a regir y a manejar los destinos de la provincia por los próximos 4 años. Y obviamente que ha sido una campaña en estos últimos días bastante fuerte, muy intensa de todos los candidatos, o por lo menos de aquellos que tienen las principales chances de acceder a la gobernación, y eso obviamente se ha visto reflejado en muchas ciudades, en el caso de Santa Fe, de Rosario, principalmente, y sobre todo por la presencia de muchos candidatos recorriendo programas y medios allí en Buenos Aires, lo cual le ha puesto un condimento importante a esta elección, que como ustedes saben, mañana van a ser las generales, donde, bueno, obviamente, por lo que uno ha podido ver, por lo que uno ha podido sondear, por lo que uno más o menos viene palpando entre Miguel Torres del Cel, entre Miguel Lichtschiff y Omar Perotti, seguramente estará el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, y donde obviamente nos genera una gran expectativa saber no solo quién será el gobernador, sino cómo va a tener que gobernar la provincia de Santa Fe. Quizás en el caso del Frente Progresista, si fuera Miguel Lichtschiff, uno entiende que el problema de la transición, estos 6 meses que van a quedar desde el lunes 15 de julio hasta el 10 de diciembre que asume el próximo gobernador, quizás no sea un gran inconveniente, teniendo en cuenta que es más o menos el riñón de Antonio Bufanti. Un traspaso de mando. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Omar Perotti y Torres del Cel en ese marco de transición? Pero además, ¿de qué manera van a gobernar con la legislatura y en las cámaras legislativas, que es donde se plantea un gran escenario, ¿no? Porque ninguno de los candidatos de ganar la elección hoy tiene garantizada la posibilidad de contar con las dos cámaras legislativas. Entonces ahí se va a abrir un escenario interesante de ver de qué manera el próximo gobernador va a tener que negociar seguramente leyes y proyectos con la legislatura de Santa Fe. Un escenario muy parecido a lo que va a pasar en la Argentina a nivel nacional con lo que va a ser el Congreso Nacional. Diego, te hago una consulta. Luego de aquellos festejos bastante exagerados de Miguel del Cel, luego de ganar las primarias, ¿cómo están hoy exactamente los números? ¿Cuáles las encuestas? Me imagino que vos harás un sondeo propio de todas las cantidades de encuestas que te habrán llegado durante los últimos días. Mirá, encuestas hay de todos los colores, justamente por eso, de todos los números, de todos los precios, porque esto también hay que decir, por supuesto, las encuestas se acomodan de acuerdo a quién las paga. Lo que uno le llama poderosamente la atención es, bueno, obviamente todos se han consagrado ganadores el próximo domingo. Hay que ver si esto que se dio en los últimos días de una especie de debate o de exposición de ideas puede modificar en algo, pero también la sensación es que, de que Miguel Torres del Sol, del Cel, perdón, estaría picando un poquito en punta, sería el candidato con chances de ser gobernador, y que entre el peronismo y el socialismo estaría la pulseada por el segundo y tercer lugar. Ustedes imagínense que cuando terminaron las primarias, la polarización era socialismo versus el PRO, es decir, o era Miguel Lichtschiff o era Miguel Torres del Cel, y el peronismo habían dejado prácticamente afuera de carrera. De hecho, el socialismo intentó hacer esta especie de llamamiento a los votantes del Frente para la Victoria, diciendo, o nos votan a nosotros, o es el neoliberalismo y la vuelta a los 90. Lo cierto es que Omar Perotti es uno de los candidatos que más creció, es uno de los candidatos que en cualquier encuesta que mires, sea propia o sea ajena, es el candidato que ha tenido un repunte muy muy interesante, y de hecho uno intenta explicar esto a partir de que en los últimos días el socialismo ha elegido a Perotti como su principal enemigo, como principal eje de las críticas, y no tanto a Miguel Torres del Cel, quien era en el inicio aquel candidato con el cual el socialismo intentó polarizar la elección. Pero hay números muy parejos en Santa Fe, si uno tiene que ver o analizar por lo menos la mayoría de las encuestas, donde no hay diferencias entre uno y otro que superen los dos o tres puntos. ¿Gravitó el apoyo de Daniel Scioli, que se acercó un par de veces a la provincia de Buenos Aires? A Perotti me refiero. No sé si gravitó o no, pero a uno le llama poderosamente la atención que Daniel Scioli y Karina Rabolini hayan venido tantas veces a Santa Fe. Uno que lo conoce a Daniel Scioli viéndolo desde afuera, ¿no? Viéndolo desde Santa Fe, y a quien nos gusta consumir política, uno entiende que Daniel Scioli no es un tipo que juega a perdedor, claro, o que vendría a exponerse unos días antes sabiendo que Perotti no va a ser una buena elección. De hecho, el miércoles estuvo Juan Manuel Urtubey también aquí, el gobernador de Salta, y quien muchos dicen seguramente tendrá algún vínculo con Scioli en las elecciones presidenciales. Me parece que ese crecimiento de Perotti en las encuestas y esos buenos números que maneja el peronismo es lo que lo ha entusiasmado a Daniel Scioli para acompañar tanto en los últimos meses como la última semana, lo que fue el cierre de campaña aquí en Santa Fe. De hecho, si ustedes han visto en la mayoría de los medios, a Omar Perotti no lo presentan ni siquiera como el candidato del Frente para la Victoria. Exactamente. El candidato de Cristina Santa Fe es el candidato de Scioli. Exactamente, por eso te lo remarcaba. Digamos, en concreto, van los tres a más, porque en un momento, después de las PASO, se había analizado la posibilidad de que el socialismo con el Frente para la Victoria hagan algún tipo de acuerdo justamente para que no gane del CEL. Esto no va a suceder y van los tres a más. No, no va a suceder, van los tres más, va a ser una elección, yo te diría, muy interesante para verla desde afuera. Claro, para verla desde lejos, ¿no? Sí. Además, para los santafesinos es bastante preocupante, digamos. Bueno, aquí no hemos visto algunos escenarios muy complicados en los últimos días, sobre todo la presencia de Carlos Reutemann, que como ustedes habrán visto, irritó a muchos vecinos víctimas de sus políticas y sobre todo los vecinos inundados en el 2003. Uh-huh. Claro. Bueno, hay que ver eso también aquí en Santa Fe cómo va a jugar, si es algo que a Miguel del Cerro le suma, si es algo que le resta. Pero yo les digo, compañeros, vamos a tener una elección interesante y la vamos a tener en todos lados, no solo en el gobernador, sino porque les decía, es muy probable que el peronismo se quede con la Cámara de Senadores. Es muy probable que el Frente para la Victoria, porque Antonio Bonfatti hizo una elección extraordinaria encabezando la lista de diputados, sea quien maneje la Cámara de Diputados, y después de los 22 de la minoría, ahí va a estar absolutamente repartido, porque algunos diputados van a meter el peronismo, otros seguramente van a ser los hombres del PRO, y ahí es donde se abre un escenario de quizás sumar dos o tres actores nuevos, porque en las primarias, por ejemplo, Susana Estochero o Susana Rueda, como algunos la conocemos, que fue esta dirigente sindical de ALSA, que en algún momento estuvo encabezando la CGT Nacional. En el triunvirato de la CGT, ¿no? En el famoso triunvirato, exactamente. Y Carlos del Frade, nuestro colega, compañero allí de Rosario, que hicieron una muy buena primaria. La verdad que si logran sostener los números y logran inclusive levantar un poco más el piso de votos, es muy probable que tengan la posibilidad de ingresar a la legislatura, y eso sería bueno para empezar a ver otras voces, a ver otro tipo de línea de pensamiento, porque ustedes imaginen que la legislatura santafesina en los últimos años prácticamente estuvo polarizada entre el peronismo y el Frente Progresista, y en los últimos cuatro años recién la aparición del PRO, que es un PRO a media, porque la mayoría de los dirigentes vienen del Partido Justicialista, o sea que son personas que ya venían del ámbito legislativo. Así que ahí me parece que va a ser interesante, sobre todo porque son tiempos en los cuales muchos dirigentes de algunos partidos, que quizás muchos no los tenían en cuenta, hoy van a tener una posibilidad concreta quizás de poder acceder a algún cargo en cualquiera de los estamentos que se discuten y que se ponen a votación este domingo, ¿no? Sí, eso te quería preguntar, porque bueno, lo que veníamos haciendo para ahí es qué pasa, digamos, en la mitad de arriba de la tabla, pero qué pasa en la parte, digamos, intermedia, en la mitad de abajo, qué otras cosas hay. Recién dabas una punta, bueno, Carlos del Frade además ahora, bueno, está atravesando algún problemita de salud, pero es el conductor habitual de este programa, así que nos da mucha alegría lo que acabas de decir, pero qué fuerzas se están repartiendo esa posibilidad por ahí de meter alguna voz. No sé también qué pasa en las intendencias, consejos deliberantes, esos no, escenarios y, como... No, ese es un escenario muy polarizado. Allí el peronismo y el radicalismo en su mayoría, que son las estructuras fuertes, en el caso del radicalismo, la estructura fuerte del Frente Progresista Cívico y Social, ahí prácticamente no va a haber discusiones. Sí hay algunos escenarios donde aparecen algunos candidatos del PRO con alguna posibilidad de quedarse con algunas intendencias y algunos partidos comunales. Hay una posibilidad de que el Frente Izquierda pueda poner, o que una compañera que tienen allí en la ciudad de Capitán Bermúdez, muy cerquita de Rosario, pueda renovar su banca como concejal, pero es muy difícil en categorías menores que haya cambios estructurales. Por eso te decía que se va a dar un poco más quizás en el ámbito legislativo, donde allí uno sí puede ver figuras como la de Carlos del Frade o la de Susana Rueda, que representa al Frente Renovador, que serán los que puedan acceder. Pero en las categorías inferiores, intendentes y presidentes comunales, ahí me parece que no va a haber grandes cambios, porque ya lo hemos visto en las elecciones primarias y no pareciera modificarse la tendencia de lo que ya hemos visto en el mes de abril. Y la izquierda, digamos, lo que es el FIT, que era como el actor emergente de los últimos años, ¿qué peso tiene allá? No lo has mencionado prácticamente. No, en realidad, bueno, hay que decir, en realidad la provincia de Santa Fe tiene 5 candidatos a gobernador. Uno hablaba de los tres que quizás tienen mayores chances, después queda Oscar Martínez, que es el hombre del Frente Renovador, y Octavio Quiroy Cribaro, que es el hombre del Frente de Izquierda. Un frente que por primera vez, a partir de las modificaciones en las leyes electorales, logró superar el piso electoral, va a tener su candidato a gobernador, que es un dato interesante. Sobre todo, siempre escuchar a la izquierda es un dato interesante, porque suelen tener alguna visión muy distinta de lo que son el resto de los candidatos. Va a tener lista de diputados y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Fe, van a tener finalmente candidato a intendente. Y como te decía, el caso más resonante hoy del Frente Izquierda es esta concejal, que es Jorgelina Signa, del Partido Obrero, que ya viene siendo concejal en Capitán Bermúdez, y es lo más concreto que tiene hoy el Frente Izquierda como para asegurar un lugar en la política. Obviamente que la posibilidad de poder sumar a algún otro concejal en alguna otra ciudad o algún presidente comunal en un pueblo es medio lejano, pero es una elección interesante la que ha hecho la izquierda de Santa Fe, que uno tiene que decirlo también, el Frente Izquierda deberá algún día reconocer las bondades de las nuevas leyes electorales, que les ha permitido contar con la campaña gratis, con la publicidad gratis, de poder instalar sus partidos en lugares donde históricamente nunca tuvieron acceso, y eso creo que ha servido también, inclusive, para subir la performance electoral y el nivel de votos que han tenido en Santa Fe. Ya para la izquierda, haber superado el piso electoral y haber pasado las elecciones generales en muchas categorías, habla de una gran elección y un Frente Izquierda que se posiciona como una opción interesante para muchos santafesinos en algunos casos. Diego, al principio comentabas el rol de cuánto le iba a sumar o no Reutemann a Del Cel. Recordemos, acá hay mucha expectativa con lo que pase con Del Cel, y justamente por Reutemann, porque hay que recordar que fue la primera gran fuga que tuvo Massa en todo su armado. ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió Reutemann en la campaña? Tuvo, amén de que el otro día hubo cierto escándalo cuando salió. ¿Cuál fue la actividad? ¿Fue un tipo con mucha preponderancia o fue al estilo Lole, muy pasivo, muy tranquilo? ¿Jugó en serio o no jugó? No, fue muy pasivo. Las últimas semanas sí hizo alguna aparición de acompañar, de caminar, de ir a alguna ciudad, a algún pueblo, junto con Miguel Del Cel, esto que tiene el PRO, que ha sido prácticamente su metodología de campaña en los últimos tiempos, que es el día hacer el timbre por timbre, sí, casa claro. por casa. Bueno, ese ha sido un poco la... Reutemann es un tipo muy especial. El presidente que no fue, ¿no es cierto? Quienes lo conocemos sabemos que Reutemann es Reutemann y juega para Reutemann. Entonces, jamás lo van a escuchar a Reutemann bendecir a un candidato o ponerse la campera por otro candidato. Pero acá, a nivel nacional, lo están esperando muchos. Esperando, entre comillas. Va a ser candidato. No, lo están esperando que una derrota, digo, en ese sentido. Sí, obviamente. A ver, uno... Desde el Frente para la Victoria, por no haber acomodado, no terminar de acomodándose en el peronismo, desde el masismo, porque fue la primera fuga, digamos. Hay mucha gente que está esperando una derrota desde el CEL que lo arrastre a Reutemann, a eso me refería. Es que en realidad yo no creo que una cosa arrastre a la otra, compañeros, porque vuelvo a decir, Carlos Reutemann es Carlos Reutemann. Ustedes imagínense que Reutemann aparece una vez cada 6 años en la provincia de Santa Fe, que es cuando tiene que renovar su banca, y cada vez que lo hizo terminó siendo uno de los grandes electores que tiene la provincia de Santa Fe. O sea, es una visión neoliberal, ortodoxa, alguien que nunca pudo explicar las muertes del 2003, sí, sí, sí. Las inundaciones en Santa Fe, las muertes del 2001, sobre todo en Rosario. Sin embargo, habrá que preguntarse por qué tanto Carlos Reutemann como Ernest Wiener, que mantienen una característica muy particular, que son hombres muy parcos, de mucha seriedad, no tener una llegada de la gente como tienen otros candidatos, terminan siendo candidatos que a la hora de llegar a las urnas, no te digo que las revientan, pero han hecho elecciones extraordinarias aquí en Santa Fe. De hecho, Reutemann es uno de los grandes electores que ha tenido la historia de la provincia. Yo una de las cosas también te quería preguntar era, a ver, en la elección anterior, en las PASO, se estuvo un tiempo importante hasta saber los números reales, los números finales, ¿sí? El exceso de transparencia. El exceso de transparencia que hablaba Bonfatti. Sí. ¿Cómo se está preparando para ahora? Porque bueno, ahora ya ni siquiera son las PASO, ni siquiera, o sea, acá el que pierde se va a su casa, claro. El que gana se queda con el premio mayor. No es un dato menor, discúlpame que te interrumpa. En Santa Fe no hay balotaje. El que tiene más voto gana. Sí. El que tiene más voto gana, exactamente. No hay una segunda vuelta aquí en Santa Fe. Bueno, ¿cómo se está encarando esto desde el lado de las fuerzas políticas para poder evitar este por ahí exceso de transparencia. Bueno, a ver, ayer justo el gobierno hizo algunos anuncios. Obviamente que hay algunas modificaciones en lo que tiene que ver con la carga de datos. Va a haber más de 25 veedores, tanto de los distintos partidos como veedores nacionales que van a llegar, y distintas organizaciones no gubernamentales que van a participar en lo que es el control, el chequeo de la carga de datos. Va a haber algunas modificaciones importantes en lo que tiene que ver con la carga en la página web, que fue lo que fue generando también mucha confusión en su momento, y más allá de esto que se ha hablado en las últimas horas, que el PRO ha intentado instalar alguna situación de fraude o de manipulación de los datos. Lo cierto es que hay un fuerte operativo justamente para controlar, y sobre todo a partir de lo que fue el escándalo de las primarias, para que los datos sean cargados con la mayor precisión posible, que sean cargados con la mayor fluidez. Para el gobierno, entre las 11 de la noche aproximadamente, ya estará la tendencia definitiva de quién será el próximo gobernador de la provincia. Obviamente nosotros lo tomamos con pinza, porque uno imaginaba que en Las PASO iba a pasar más o menos lo mismo, y al otro día, a las 6 de la mañana, todavía no sabíamos quién había ganado. Y días después también, digo, el caso de Celeste de Leprati, ¿cuánto pasaron? Más de 10 días, creo, hasta poder garantizar que hubiese pasado Las PASO como concejal. Me parece que también fue una demostración de fuerza. A ver, te vamos a contar los votos, te vamos a contar las costillas. Fíjate, tu exceso de transparencia tiene un límite, que es el nuestro, básicamente. También me parece que hubo una demostración así que habrá que ver. Cierto. Finalmente, ¿qué pasa este domingo allí en la provincia de Santa Fe? Bueno, Diego, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un abrazo grande. No, agradecido a nosotros que nos hayan podido sacar un poco de la veda. Imagínense que para nosotros desde ayer a las 8 de la mañana. Abstinencia. Muerto de ganas de hablar. Es un tema del cual no se podía hablar, así que bueno, por lo menos. Estás transpirando. Y desde ya decirles que el fin de semana, mañana, bueno, por lo menos en mi caso, voy a estar en el centro de cómputos, así en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, así que cualquier novedad o lo que necesiten, vamos a estar a la disposición de ustedes también. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo. Era Diego Meloni, periodista, colega, amigo también de Radio Nacional de la provincia de Santa Fe, acercándonos al panorama que se vive por estas horas en La Bota. Un abrazo de nuevo a Carlos Del Frade. Tú eres pobre, tú eres mando tu jornal, tú eres lo que tú no eres, la copla de quién será. Tú eres rico, tú eres pobre, tú el que quitas, tú el que das, tú tiras lo que tú debes, la copla de quién será. Tú eres pobre, tú eres oro, tú eres pan. Por ti se mata la gente, la copla de quién será. Aquí estoy, puedo y soy, puedo vertirme en la copla, soy donde voy. Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Que hay un continente de tierra sometida, gordos concesionarios, carbón comprometido. Hay zonas donde el hambre tutea la agonía y la esclavitud de estaño y cobre de miseria. Hay trigo condenado a precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra. Naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van, sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destituido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra elemental América hasta clavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, señor, es de latido. Thank you. viene de lejos, boca del tiempo tal vez, sabe de las cosas buenas y de las malas también. Sabe del rico y su suerte, del César sabe su ley, pero por sobre las cosas sabe del pueblo y su fe. Sabe del pobre y su lucha, del miedo sabe su ley, sabe que el niño no sabe, que el hambre tiene un porqué. Aquí estoy, puedo y soy, puedo vertirme en la copla, soy donde voy. Lo que estamos escuchando es alguien que nos ha venido a visitar aquí a nuestro programa, es la Bruja Salguero, de su disco nuevo, muy lindo además, que se llama Grito Interior. Esta canción se llama Fundamento Coplero, es de Cacho Ritro y de Raúl Mercado, y es nuestro regalo a nuestros oyentes en este sábado. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gente que se ha comunicado al 4010-7157 y al 4010-7158. 011 se comunica también, porque no solamente llaman de acá de Buenos Aires. Los que han llamado hasta ahora no han marcado el 011. Bueno, pero pueden hacerlo si quieren. Pueden hacerlo, y los invitamos. El primero tempranito fue, como siempre, eso suele ser uno de los primeros llamados de la mañana. Me encantan igual esos llamados tempranos, porque están atentos, porque dejaron, después de decirme que se siente, no sé, factura mate, llamo a la radio o no. Marcelo de Morón hizo eso y dice que le agarró nostalgia con la apertura y me acordé del alfajor Jorgito que venía con envoltorio de aluminio y la Sindor que me compraba mi vieja para merendar. Existe el Jorgito, ¿no? Sí, pero no sé si, porque me imagino que él hace referencia al que viene como sobre. ¿Te acordás que antes venían como sobre y que te quedaba el azúcar blanco ahí, que te lo comías al alfajor y eso te quedaba como la llama? No, la embeteabas. Yo quise ser más poética. Bueno, pero, yo más realista. Bueno, sí, con tu realismo. Héctor de Don Bosco dice que hoy Minguito le diría a Maradona, agarrá los libros que no muerden. Bueno, Héctor dice eso. José Antonio de Lanús, nosotros tenemos pobreza política, pobreza ambiental, pobreza en la niñez, estamos carentes de todo, no entiendo quién mide las estadísticas, le tendrían que sacar un poco a los que multiplican su patrimonio. En realidad las mide el INDEC, pero intervenido, que es una denuncia que permanentemente están realizando los trabajadores, que lo que están y trabajadoras lo que piden son estadísticas confiables, precisamente volver a por lo menos al sistema que existía antes de esta intervención, para que los números sean un poco más reales que los números que hoy nos terminan compartiendo. Cada 13 los trabajadores y las trabajadoras realizan un abrazo al INDEC precisamente exigiendo esto, bueno, pero que hubo como una especie de aproximación en un momento a un intento de hacerlo, pero en realidad siguen siendo estadísticas que tienen poco correlato con la realidad. María de las Cañitas dice que la oposición, si estuviera en el gobierno, también sería pagadora serial. Bueno, hay que ver qué oposición, ¿no? No soy pro milica ni pro gorila, estoy en contra del Estado terrorista argentino y cuestiono por qué no se investigó la deuda y por qué la oposición no dice nada y la presidenta se ufana de ser pagadora serial. Cada día soy más anarquista. Eso fue, bueno, justamente haciendo mención a lo que decíamos más temprano acerca del hambre, sobre la pobreza y sobre el anuncio que hacía la presidenta el 10 en un nuevo aniversario del rendimiento de las Islas Malvinas, diciendo esto, ¿no? Bueno, nosotros somos pagadores seriales y nadie nos cuestiona. Así que, bueno, era el aporte de María, entonces también desde Las Cañitas a este comentario, evidentemente escuchando atentamente el programa. Esteban de Florida, lo de los santafesinos es increíble. ¿Cómo un tipo como Del Cel puede tener chances de ser gobernador después de todas las barbaridades que ha hecho? Más que ha hecho, que ha dicho. Las dos cosas. ¿De dónde es este oyente? De Florida. Florida es provincia de Buenos Aires, sí, ¿no es cierto? Claro. Habría que, yo también soy bonaerense, digo, tendríamos que hacernos un replanteo los bonaerenses a quienes hemos votado desde que llegó la democracia. Digamos, ¿Ariel se llama? Esteban. Esteban, digo, Esteban, nosotros en la provincia de Buenos Aires votamos a Armendáriz, a Cafiero. Armendáriz, que nunca se enteró que era gobernador. Armendáriz, Cafiero, a Dualde, a Rucauf. Solá también, sí, Solá también, y después a Scioli. Ese es nuestro recuento de la democracia. Dos veces a Scioli. Querido Esteban, te amo. Claro, por ahí lamentable... entendemos un poco a los santafesinos. Claro. ¿Cómo es eso de la paja en el ojo ajeno? Sí. Y la vida en el propio. En el propio, ¿no? Algo así. ¿Qué recuento tenebroso que acabo de hacer? Sí, no, bueno, no, pero es interesante hacer eso, pensar en otras provincias, digo, y ver estas. Porque en realidad la historia de nuestras votaciones, que en realidad tampoco tiene que ver con lo que elegís votar, sino con lo que ayer había un debate que vi en Intratable sobre cómo te muestran a quién votar, que es algo muy distinto a lo que deberías votar, digamos. Uh-huh. Les recordamos a nuestros oyentes que se han comunicado con nosotros, que están participando por las entradas para ir este lunes a las 5:30 de la tarde al cine de Premier aquí de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1565, a ver Anusate, la película que habla justamente sobre la resistencia en tiempos de dictadura. Así que están participando también por las entradas que tenemos para sortear aquí en Sobre la Hora en el día de hoy. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Entre vos hablabas de quién votar. Bueno, ahora hay otra opción que, viste, que los nombres realmente lo destaco porque estuve hablando con un par de dirigentes radicales en la semana y le buscaron el nombre para ponerle Cambiemos. A la coalición que hicieron los radicales con el PRO y la coalición cívica. El radicalismo se va a quedar sin nombres posibles para sus alianzas. Sí, bueno, digamos, buscaron a un sector que era justamente el de Lilita Carrió, que ella quería ponerle alianza porque, todo dicho por dirigentes radicales, ¿sí?, que obviamente no puedo mencionar, pero digo, le quería poner alianza de no sé qué cuánto. Porque había que despejar aquella teoría de que aquella alianza de 1999 fue la cuestión es que hubo discusiones de todo para todos lados. Que la palabra alianza es tabú digamos de acá al fin de los tiempos, supongo, ¿no? Exactamente. Al final se terminó imponiendo ese frente, se va a llamar Cambiemos, y se terminó imponiendo una vez más la postura de Mauricio Macri. Sí, eso es lo que te iba a decir, una impronta muy pro. Muy Durán Barba, diría, ¿no? Ese nombre. Sí, salió del PRO, digamos. Y no es un dato menor lo que digo. ¿Por qué digo una vez más? Digamos, recordemos que Macri, en lo que va de este año, está ganando todas, ¿eh? Digamos, él impuso a Rodríguez Larreta por Gabriela Michetti y lo ganó. Después le terminó arrebatando a Massa le terminó arrebatando al radicalismo el segundo triunfo, y el tercer triunfo hasta ahora es lograr polarizar con el Frente para la Victoria, que era lo que él quería. Ojo, Macri viene ganando todas. No quiere decir, después se verá, la gente votará, sí. Irá a las urnas y sacará la cuenta de qué más le conviene o no. Lo muestro como ejemplo de lo que es cómo imponer un nombre y cómo terminar de cerrar algo donde viene con ese discurso muy prolijo de pureza, de todos estos cuestionamientos sobre el masismo y cómo lo termina cerrando. Sí, y al Frente Renovador no solo le saca la posibilidad de alianza, digamos, con el radicalismo, sino también de después incluirse en esa alianza, digamos, acoplarse a esa alianza que sectores del radicalismo decían, bueno, si se quiere sumar, todo suma. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Y esta semana, en el marco, todavía no habíamos hablado del paro nacional que fue convocado que fue realizado el día martes, que participaron 3 de las 5 centrales sindicales existentes en nuestro país. Hubo declaraciones muy desatinadas por parte de uno de los dirigentes que encabeza esta central sindical. Estamos hablando de Barrio Nuevo. Sí, que había puesto justamente, había dicho que elogiado su relación con la dictadura, en el cual en aquella época se podía llegar a negociar, no tanto como ahora con este gobierno actual. Así es. Escuchamos, a ver, repasamos justamente alguna de las declaraciones entonces de Barrio Nuevo para meternos un poco más en tema. Ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba. Se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? Ahí están las declaraciones de Barrio Nuevo, entonces. Justamente, bueno, y ahora... Desatinada. Sí, desatinada. Bueno, y para hablar con esto, una de las tantas críticas que se escuchó durante toda la semana fueron un documento que criticó y cuestionó bastante con dureza, los dichos de Barrio Nuevo de la Comisión Provincial por la Memoria. Así es, para conocer un poco más acerca de este documento, estamos ahora en comunicación telefónica con Sandra Rayo, integrante de la comisión. ¿Qué tal, Sandra? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco las características de este documento que ustedes emitieron, criticando, como decíamos recién, las declaraciones de Barrio Nuevo en el marco del paro nacional. Sí, la verdad es que Barrio Nuevo, siempre con sus declaraciones en distintos momentos, son siempre muy reveladoras, ¿no? Es una especie de sincericidio que comete Barrio Nuevo y nos permite discutir algunas cosas, ¿no? Casi que le tenemos que agradecer a Barrio Nuevo que diga estas cosas que pueden darnos la oportunidad de insistir en algunos puntos, ¿no? En principio, que Barrio Nuevo, cuando habla de que él negociaba con la dictadura, que con la dictadura era posible, los trabajadores tenían posibilidades de discutir y de alguna manera plantear sus reclamos, etcétera, pone en relieve o pone en relevancia o una parte de la que no se habla mucho. Ahora estamos mucho hablando de las complicidades civiles, ¿no? En los últimos años esto se está hablando, de los empresarios. Uh-huh. En Mar del Plata ahora se está por iniciar un juicio por el CNU, ¿no? Uh-huh. Que estaba compuesto por civiles. Pero la complicidad, bueno, el juicio von Berni se dio cuenta de la complicidad también de la Iglesia. Ayer fue condenado en Tucumán Malio Martínez, es el primer juez condenado por su complicidad con la dictadura. Claro, también el tema de la justicia, digamos, en La Plata, en el marco de la causa de la Cache, el circuito Camp, también se condenó a Smart, un funcionario civil que fue parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, digamos, y aunque no lleguen a juicio, digamos, se está hablando, en muchos libros que han surgido pensando esto de la complicidad civil, y Barrio Nuevo pone en evidencia lo que fue también cierta dirigencia sindical. Bueno, es difícil enunciarla como dirigencia sindical, bueno, ciertos referentes hoy del sindicalismo que durante la dictadura fueron parte también de ese entramado de la dictadura. El propio Barrio Nuevo fue un interventor puesto por la dictadura en la obra social del gremio que hoy lidera, y entonces nos permite un poco discutir eso. En el comunicado lo que planteamos es estas dos fusiones: por un lado, la existencia de estos sectores dentro del gremialismo que junto con las empresas fueron parte del plan represivo, y por otro lado también la heroica actuación del movimiento obrero, de los trabajadores en general, que en plena dictadura, a pesar de que el derecho de huelga estaba suspendido, estaban suspendidas las paritarias, estaban intervenidas la mayoría de los sindicatos, encontró formas de resistencia, de lucha. Uh-huh. Porque hubo, sí, efectivamente, lo que se renueva, una parte cierta, hubo acción gremial durante la dictadura, aunque estaba prohibida por la dictadura, que es la parte que le falta a Barrio Nuevo. Ya no había derecho de huelga como hoy nos asiste en democracia, y de hecho lo demostró el paro nacional del martes, ¿no? Que a los trabajadores hoy les asiste. Claro, estaba realizándolo mientras hacía estas declaraciones y justamente en el marco también del comunicado que ustedes realizan, que destacan de alguna manera justamente que los cientos, los miles de desaparecidos, muchos eran trabajadores, también está demostrado que fue sistemático, que fue planeada el secuestro, la tortura y la desaparición de delegados de los propios trabajadores dentro de la fábrica. Esto está puesto en evidencia a partir de la presentación que hace la CTA ante Baltasar Garzón. Digo, la existencia de este plan. Delegados de base detenidos y hasta ahora, al día de hoy, desaparecidos. Exactamente, y en las propias fábricas, digo, esta complicidad, o sea que también un poco demuestra la condición de clase de Barrio Nuevo, ¿no? A la hora de emitir esta declaración. por eso nos preguntamos ahí qué negociaba Barrio Nuevo cuando se sentaba con los militares, ¿no? Que sería interesante saberlo, con quiénes más se sentaba Barrio Nuevo, porque evidentemente no se sentaba ahí a defender los intereses de los trabajadores, que por otro lado sabemos muy bien cuál fue el sentido de la política económica y de la mano de la política represiva, que tuvo que ver con una, con precisamente por minar el poder que tenía la clase obrera en la Argentina de disputar a favor de sus propios intereses. Eso fue uno de los objetivos estratégicos de la dictadura, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante volver a decirlo, ¿no? La represión estuvo orientada a la clase obrera, a los trabajadores. Juntas internas completas desaparecieron, y en esa desaparición está implicada la empresa, y también están implicados estos sectores de los sindicatos que fueron parte también de la alianza golpista, ¿no? Ahora, discúlpame, Sandra. Ahora, uno está como acostumbrado a esta frase de Barrio Nuevo, que ya se hizo como un chiste en esta semana, que debería dejar de hablar por lo menos 2 años. No, pero hablando en serio, uno se está acostumbrado a estas cosas que dice Barrio Nuevo, y se debería llamar a la justicia, ¿no es cierto? Digamos, no da todo lo mismo. No debería ser, primero que no es inocente, y por ende debería dar unas explicaciones, amén de la ironía que ustedes le pusieron. Yo leí el documento que exhibieron a la prensa, digamos, amén de la ironía y la dureza, digamos, con lo que criticaron a Barrio Nuevo, digamos, la justicia algún momento tendría que tomar, digamos, qué es lo que usted negociaba, señor Barrio Nuevo, en la época de la dictadura. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué cosa? Digamos, esto no debería pasar a ser un repudio. Digamos, los repudios terminan en el mismo momento que se enuncian. Sí, por eso digo que el Renuevo abre la oportunidad de que empecemos a avanzar en este sentido, como se ha empezado a avanzar, por ejemplo, con el tema de la complicidad de las empresas, con las ciertas complicidades especiales, bueno, que digamos, pone sobre la vidriera, digamos, algo que de lo que no estábamos hablando, precisamente porque muchos de esos supuestos dirigentes gremiales siguen siendo hoy dirigentes gremiales, porque además del tema de la justicia, una de las cosas pendientes que nosotros planteamos en el documento es una ley, digamos, que garantiza la democracia sindical, digamos, ¿no? Es una de las cuentas pendientes que tenemos en esta democracia, que hubo algunos intentos fracasados, y que permita realmente a la clase obrera poder renovar a los dirigentes que hoy que elegirlos desde las distintas centrales gremiales, digamos, no de una solamente, de algún sindicato, digamos, un problema estructural, y que sería muy importante para el proceso de democratización en Argentina, que es un proceso que continúa, digamos, no es que terminó en el 83, ni mucho menos, ¿no? Adelantanos, Sandra, por último, si te parece, el próximo 24, lunes, ¿no? 24 se presenta el informe anual que ustedes realizan justamente sobre la situación de las cárceles de detención de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser el 24, ¿es así? El 22, el lunes es 22. Lunes 22. El 22 a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata. Danos un adelanto ya. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo este informe en un momento muy particular, ¿no? Que es la renovación, es un año electoral donde se... La emergencia en seguridad, tampoco digo que la emergencia en seguridad también... Claro, entonces para nosotros es un momento donde hacer un balance también de la gestión de la provincia de Buenos Aires, de las últimas gestiones del gobernador en la provincia de Buenos Aires, y ver cómo termina la gestión en materia de seguridad y sobre todo en materia de derechos humanos ligadas a la política de seguridad. Y la verdad es que el panorama no es alentador. Nosotros nos encontramos con una cifra récord de presos en la provincia de Buenos Aires, digamos. Nosotros siempre hablábamos del ciclo Rucaus con respecto a la prisionización, y tenemos que decir que en el último tiempo, ya a raíz de la emergencia en seguridad, que nosotros cuestionábamos incluso con una presentación de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y nos encontramos realmente con... La verdad que el informe es bastante sombrío, digamos. No hubiéramos querido terminar con esas cifras, pero son las cifras que... Ahora, lamentablemente, todos los años decís lo mismo. Sí, pero es como peor, porque estamos en 35.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, y esta cifra es una cifra histórica, digamos, y un crecimiento anual de la población carcelaria que llega casi al 10%, que era el porcentaje que siempre dijimos que era el porcentaje histórico el que había alcanzado Rucauf al principio de su gestión. La verdad que en algún momento la población carcelaria durante el gobierno nacional se había estabilizado, digamos, no había seguido creciendo, y con la emergencia, como lo suponíamos, la verdad que pegó un salto importante, generando, ¿no?, las condiciones de hacinamiento, superpoblación, y también otra cuestión central, que es la reapertura de las comisarías, que es un retroceso importante que también durante el gobierno de Scioli se había mantenido como un objetivo. Entonces Scioli lo dijo en el 2007, que las comisarías no tenían que ser lugares de detención. Hoy tenemos más de 2.000 detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires en condiciones tremendas, digamos. La mayoría de sus calabozos habían sido clausurados por condiciones inhumanas y sin ningún ninguna obra de infraestructura que los mejorara. Se empezaron a usar de lugares de detención. Nosotros hemos hecho ahora nuevamente una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la situación de las detenciones en las comisarías, digamos. Sí, la verdad que siempre no quisiéramos decir las cosas que... Pero lamentablemente es así. Pero es nuestra obligación decirlas también, ¿no? Vale la pena recordar que el ministro de Justicia, y que fue durante mucho tiempo el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro Ricardo Calzal, hizo toda su carrera como servicio penitenciario. Es un hombre que conoce con exactitud lo que es el servicio penitenciario, sí. Lo manejó, trabajó en él, y ahora como ministro, por eso ahora no lo es, porque ahora está a cargo del Ministerio de Justicia, digamos, con un conocimiento absoluto y un silencio atroz. Sí, no, pero de Casal siguen dependiendo las cárceles. Claro, por justicia sigue dependiendo, tenés razón. Justicia sigue manteniendo el servicio penitenciario. Obviamente que también la gestión Granados, ¿no?, aportó lo suyo, porque, bueno, quien capta para el sistema penal es la policía, digamos, ¿no? O sea, la que capta para el sistema penal ni siquiera es la justicia, porque el 70% de los detenidos los detiene la policía y en acciones de flagrancia, digamos. O sea, no es que... es producto de la investigación judicial que llega a una detención. En general, la justicia, la policía, es la policialización de la justicia, digamos. Después los jueces convalidan lo que hace la policía. Claro. Es realmente preocupante. En esto de lo último, de las últimas modificaciones que ha habido en política de seguridad, incluso que tiene que ver con la división del ministerio y la designación de Granados, ha habido también el tema, nosotros hacemos mucho énfasis en el informe, en todo lo que fue la política de seguridad que se profundizó con Granados, que profundizó la tendencia y agravó muchísimo la situación. Con lo cual es lo que venimos diciendo y lo que dice un conjunto de organizaciones, también lo que ha dicho el CELS en su último informe, es, bueno, el manodurismo no resuelve nada en política de seguridad, solamente agrava el panorama y, bueno, hay que salirse de ese paradigma urgente, como en algunos momentos se salió en la provincia de Buenos Aires, porque hay que decirlo, en algunas gestiones de arrañante, claro, en otro sentido, sí, claro, de Cafiero en su momento. Sandra, una tendencia en algunos momentos se intentó otro camino y lamentablemente se volvió para atrás. Estimado. Sí. Una última pregunta, digamos, una tendencia también de los últimos informes que presenta la comisión es que muchos después hablas de 35.000 detenidos en las cárceles de la provincia. Permanentemente se habla de, en realidad una tendencia que viera que la mayoría eran jóvenes y eran pobres. ¿Esto es un dato que también está presente ahora en estas detenciones? Exactamente. Además ha crecido, estamos en casi 600 menores detenidos. Ha crecido también la población encarcelada de menores. Hoy estamos en 600 chicos detenidos por problemas penales en los distritos de la provincia de Buenos Aires, en condiciones también tremendas. En muchos lugares hemos tenido la clausura porque están superpoblados también, están en un lugar de hacinamiento. Pero además en las cárceles también. Eso es jóvenes y pobres. Y si están ligados con algún delito, son los eslabones más débiles de, claro, la cadena delictiva. Son por delitos menores, digamos, donde el sistema los capta. Acá no se está persiguiendo al delito organizado, a los mercados ilegales de armas, de drogas, de y mucho de menos, robo de autos, mucho de menos con las policías locales, ¿no? Sí, esos no son los que están en la cárcel. Claro. La cárcel está... la mayoría son inocentes, el 60%. Y el 60% no tienen sentencia y también, bueno, son inocentes, además jóvenes pobres y para la justicia son inocentes, digamos. Eso también es muy muy grave, que es algo que viene sucediendo estructuralmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también en el sistema federal, ¿no? Digo, importante también hablar de esto porque hay unos spots que están circulando de Scioli en estos días que se lo escucha jactarse como el gobernador que hizo mucho por los derechos humanos. No sé muy bien de qué habla. No, desesperada la actitud de demostrar las policías locales como algo nuevo a nivel nacional que se implementó en la provincia de Buenos Aires para transmitir seguridad, y obviamente Sandra nos está dando datos que son más que elocuentes. No, también lo que se entiende por derechos humanos, poner la placa en el centro clandestino, eso sí, no es derechos humanos. Señalización. Los pibes pobres detenidos en las cárceles, eso es falta de derechos humanos. Lo que también tira por la borda esta idea de que entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Porque, digamos, no se explica lo que van a estar presentando ustedes. Son puertas giratorias, ¿no? Bueno. La puerta giratoria está para algunos, está claro. Para los que pueden tener un buen abogado, eso se llega a entrar, claro. ¿No? Sí, sí, que no son esta mayoría que ocupa de las cárceles. No. Bueno, Sandra, te agradecemos esta comunicación. Bueno, estaremos muy atentos también a la presentación de este informe, que la verdad que siempre es muy interesante, así que estaremos también acompañando esta presentación. Y bueno, fuiste muy amable, hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Era Sandra Reaggio, directora de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria. Contando primero, justamente el puntapié inicial de la charla tiene que ver con la emisión de este comunicado que realizaron sobre las declaraciones muy desatinadas una vez más de Barrio Nuevo. ¿Tuvo alguna declaración atinada alguna vez Barrio Nuevo? Qué sé yo, la verdad yo no he tenido el gusto de escucharlo. Igual es un disgusto escuchar a Barrio Nuevo, me cae muy mal Barrio vamos Nuevo. A, chiste de horrible, página. Vamos a aclarar un segundito, Barrio Nuevo está casado con Graciela Camaño. Exacto. Graciela Camaño es una diputada nacional del riñón chico de Sergio Massa, y por el cual él con el sindicato gastronómico dice garantizar la fiscalización del masismo en la provincia de Buenos Aires. Un dato para que lo tengan en cuenta. Quemando urnas, ¿será? Chiste de página 12 de hoy, el de Daniel Paz y Rudy, está Massa con un asesor, con uno, dice, pregunta Massa, entre todos los que se fueron, ¿está Barrio Nuevo? No pegó una. Bueno, y después, este dato me parece menor, 35.000 detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el número más alto de los últimos años, en el marco de la gestión, como respuesta a uno de los oyentes, ¿no? Digo, la gestión de Daniel Scioli, quien es supuestamente, hasta la semana que viene que lo confirme, el candidato del partido de gobierno, ¿no? Del Frente para la Victoria. Bueno, esta es la política en materia de seguridad y de derechos humanos que me parece que se nos viene encima. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando apenas nos dan día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. ¡Dai, dai, da! ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiera. Ahí escuchábamos a Los Tequis con la voz de Miguel Cantilo, haciendo un clásico de Miguel Cantilo, justamente de la época de Pedro y Pablo, Marcha de la Bronca. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5%, entonces. Lo acaba de decir la presidenta en la FAO. ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tienen 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Bueno, eran las declaraciones de Aníbal Fernández, el jefe de gabinete de ministros, justamente reafirmando este concepto acerca de que la pobreza tiene en nuestro país menos pobreza que Alemania. Vamos a conversar ahora con Ana Rameri, ella es del IPIP, el Instituto de Políticas Públicas y Participación, que coordinan Claudio Lozano y Tomás Raffo, y del que forma parte también Ana, que compartimos muchísimas veces aquí los informes en nuestro programa. Te voy a hacer, Ana, la misma pregunta que con la que arrancan Aníbal Fernández. Ana, ¿de cuánto es la pobreza de nuestro país? Hola, Corina, buen día. Claramente nosotros observamos que está muy lejos de lo que dice Aníbal Fernández, ¿no? La verdad que es una ridiculez. Es casi gracioso pensar que tenemos en la Argentina hoy una pobreza del 5%. Nosotros lo que hacemos es elaborar una estadística alternativa en función de una valorización de la canasta básica total y la de alimentos, en función de un índice de precios más real. Actualmente, las cifras que nos da esta estimación es que, tomando en cuenta la metodología oficial, pero con precios más reales, la pobreza está en el orden del 23,4%, la indigencia en el orden del 7,5%, y considerando un cambio metodológico, que esto tiene que ver con una propuesta que incluso los técnicos del INDEC, que han sido desplazados por la intervención a partir del año 2007, habían propuesto generar una actualización metodológica porque las canastas son obsoletas, reflejan hoy el patrón de consumo de los años 80, y esto implicaría que, valorizando las canastas, incluso también con precio y una pauta de inflación más realista, la pobreza es del 35,3 y la indigencia del 10,5. O sea que, lejos del 5%, que daría alrededor de 2 millones de pobres, tenemos hoy en la Argentina alrededor de 15 millones de pobres y alrededor de 5 millones de indigentes. Sí, una de las cosas por ahí para aclarar, que en general en las notas que se han hecho no se le retrucó esto a Aníbal Fernández, lo escuchábamos recién diciendo, esto es lo que mide la gente que mide todo en el mundo, que no es así, ya que las cifras que manejan son las cifras que dan los propios estados de cada país, en nuestro caso las cifras del INDEC. Claro, tal cual. Generalmente las bases internacionales, tanto de las Naciones Unidas, incluso mismo de la CEPAL, lo que hacen es tomar en cuenta el índice, los índices y el sistema estadístico público de cada uno de los estados. Lo raro, y lo que no tampoco explicó Aníbal, es que el índice de pobreza e indigencia hoy en la Argentina está interrumpido, y hemos escuchado al propio ministro de Economía explicar las razones por las cuales está interrumpido. Ni ellos mismos creían en los índices, si bien internacionalmente lo sostienen, en el plano local cada vez se los escucha menos sostener estos índices, y esto da cuenta de Kicillof hace, yo no recuerdo bien ahora si fue hace un mes, explicando que no sabemos exactamente cuántos pobres hay en la Argentina, que es un cálculo muy imbrincado y complejo, y poniendo excusas, la verdad, muy poco serias para explicar por qué se discontinúa esta medición tan importante para el grueso de la política pública. Ana, si no me equivoco, ahora corregime, el cálculo es que una familia de 4 miembros para cubrir todos sus gastos debería rondar un salario de 7.000 pesos, mientras el promedio nacional de los salarios es de 5.000, ¿es así? Sí, exactamente. Nosotros tenemos que la mitad de los trabajadores ganan por debajo de los 5.500. El salario promedio hoy en la Argentina es alrededor de 6.000 pesos. Y la canasta básica total, es decir, aquella que contiene los alimentos y la cuestión energética necesaria para la reproducción de la vida y el resto de los componentes no alimentarios que permite la reproducción del hogar, en general, alcanza, incluyendo un alquiler, 8.900 pesos. El promedio que hacemos en relación de calcular la cantidad de hogares que son propietarios y que no necesitan pagar un alquiler, y aquellos que son inquilinos, a los cuales sí, la línea de pobreza es un poco más alta porque hay que computar el ingreso de un alquiler, cosa que esto, por ejemplo, no hace la medición oficial, este detalle, digamos, del alquiler y los componentes no alimentarios. En promedio es lo que vos decías, 7.700 pesos lo que necesita una familia para superar la línea de pobreza. O sea que es una regla de tres simple esto. Para vivir, bueno, sale esto, se cobra esto, lo que no llegan a ese tope pasan a formar esto que estamos hablando de pobreza. Es simplemente eso, muy lejos, por eso de lo que decía, cada vez escuchar a los funcionarios, uno le genera un poco de entre lástima y risa, ¿no? Pero no es un cálculo imbrincado, nada que ver. O sea, hay una metodología hecha y simplemente hay que saber medirla. Lo que hay que hacer es valorizar bien las canastas. Tenemos la dotación de técnicos en la Argentina necesarios para que esa valorización sea lo más cercana posible, un reflejo fiel de la realidad. Y a través de la encuesta permanente de hogares tenemos las bases de ingresos del conjunto de los hogares de la Argentina como para poder establecer quiénes están por encima y por debajo de esa línea. Claro que esto es una pobreza por ingresos y hay muchos otros modos de medir la pobreza, como la infraestructura social, los hogares que tienen cloacas, los hogares que acceden a agua corriente. Esto es una dimensión de la pobreza que es importantísima para poder pensar la política de ingresos que tiene que llevar adelante el gobierno. El engaño de la inflación, según las teorías en el Ministerio de Economía de la Nación, el engaño de la inflación tiene como una cobertura teórica, que es relacionarlos con el pago a las deudas del extranjero. Digamos, entonces, uno como internamente, si bien nos mienten, digamos, aceptaría, entre comillas, ese engaño porque se está jugando con el tema de pagar al exterior. Ahora, las cifras de la pobreza, de la indigencia, entran claramente en otro rubro. No, sí, claramente. Ellos habían aducido, digamos, la intervención, entiendo, extraoficialmente, que tenía que ver con subvaluar el pago de la deuda externa. La verdad que hemos visto en los hechos que en la práctica oficial está muy lejos de querer revisar la deuda. Digo, si uno realmente quiere bajar la carga de la deuda, el peso de la deuda en la economía, podría llevar a cabo una auditoría de la deuda pública y no estar reconociendo deuda que no estábamos pagando, como la del Club de París, o arreglos con el CIAD y demás. O sea que ese argumento quedó bastante sin efecto, y claramente lo que... Un argumento que mantuvieron durante muchísimos años. Durante muchos años, sí, pero y que actualmente ya la práctica misma de la política gubernamental lo ha dejado sin efecto, incluso mismo en aquel momento cuando se decía, desconocía que hay el grueso de la deuda de cupón PBI y que al subvaluar la medición de precios lo que hacía era sobrevalorar la medición de la actividad económica, y justamente el cupón PBI, el PBI estaba atado al crecimiento económico, y eso hacía que en realidad paguemos más deudas producto de la subestimación, claro, de precios. O sea que totalmente en contra de ese argumento. Está claro que lo que no quiere es mostrarse una realidad que está ocurriendo, y principalmente tiene que ver con la posibilidad de esconder, ¿no?, que estadísticamente, de ocultar, invisibilizar internacionalmente la pobreza, y por otro lado moderar la pauta salarial, que hemos visto este año la cantidad de conflictos en torno a poder generar una pauta salarial que permita actualizar y recomponer salarios. Bueno, Ana, te agradecemos mucho esta comunicación. Como siempre, fuiste muy amable, y bueno, estaremos, seguramente nos comunicaremos muchas otras veces en el año, justamente por este tema. Bueno, un beso grande, hasta luego. Era Ana Rameri del IPIP, entonces, hablando de pobreza. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Te recordamos nuestros teléfonos: 011-4010-7157, 011-4010-7158. Están comunicándose nuestros oyentes. También te recordamos que tenemos entradas para regalarte, para asistir a la Van Premier de Anusate, Resistir en tiempos de dictadura. Esto será este lunes, 17:30 horas, allí en Avenida Corrientes 1565, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Aquí están en nuestro programa, y bueno, en un ratito nada más vamos a estar haciendo el sorteo de los regalos, precisamente de estas entradas. Pero antes nos vamos a ir a La Matanza, porque como te anticipábamos hace un rato nada más, hoy estuvo convocado, fue convocado en el marco de la finalización del primer Congreso Nacional del Frente Popular, a trabajar durante esta jornada de sábado en juntar los avales necesarios, que es una dinámica legal a que están obligados los partidos dentro de la provincia de Buenos Aires para participar en las próximas PASO. En La Matanza será, como en tantas otras plazas y lugares de la provincia, uno de los lugares. Queríamos hablar con Juan Severo, justamente por la densidad geográfica de este municipio, para que nos cuente un poco no solo lo que están desarrollando en el día de hoy, sino cómo vienen trabajando en todos estos días desde Unidad Popular y desde el Frente Popular allí. Así que, Juan, buen día, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí a Sobre la Hora. Buen día, Corina, ¿cómo estás? Buen día a vos y a los compañeros que están acompañándote en el programa. Buenísimo. Bien, acá trabajando, preparándonos para empezar el día en los distintos lugares que estamos. 12 vamos a estar. Nosotros ponemos los 12 puntos de Víctor de Genaro de la propuesta, y nosotros hacemos 12 puntos de juntar avales y repartir la propuesta de Víctor de Genaro. Y ahora te digo, como decías, 16 localidades tiene el partido La Matanza, más de 2 millones de habitantes. ¿Sí? Nosotros vamos a estar en 7 localidades hoy del partido, y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar desde Estación Madero, el tren Belgrano Sur. Vamos a estar en todas las estaciones también intentando juntar avales y repartiendo la propuesta del Frente Popular encabezado por Víctor de Genaro. ¿Cuántos son los avales necesarios? Nosotros La Matanza tenemos que llevar 750 para presentar candidatura en el local. Así que bueno, un trabajito para la tarde de hoy. En realidad es un trabajo que hoy se hace, en realidad está organizado, pero que se viene realizando durante todos estos días. ¿Cómo viene también contanos allí la organización del trabajo, precisamente con este nivel de complejidad que le da la distancia allí en La Matanza? ¿Cómo vienen trabajando con el Frente Popular? Y venimos ahí, viste, con la escasez de recursos económicos, y no tenemos la posibilidad que tienen las otras fuerzas de tener la gigantografía ni los equipos de pegatina de pintada como tienen ellos. Pero nuestra lucha es cuerpo a cuerpo, como decías ayer por San Martín, Belgrano, la pelea nuestra es cuerpo a cuerpo, con el vecino, debatiendo con el vecino de los barrios, y en muchos casos somos vecinos que nos conocemos, ¿no? Entonces debatimos los distintos problemas que tiene cada barrio de La Matanza y cómo sería posiblemente solución a esos problemas, y cómo nosotros entramos en la discusión del presupuesto de Matanza, porque todos los problemas que hay en Matanza terminan en el presupuesto. Y el presupuesto, hay plata, pero la plata la gastan en otro lado. Hace pocos días inauguraron una plaza ahí en el centro de San Justo, la cabecera del distrito, que salió más de 10 millones de pesos esa plaza, uh-huh. Y que quedó muy hermosa. Pero en Matanzas hay otras realidades, otras necesidades más urgentes que reformar una plaza. Uh-huh. Y esto es un poco la, digamos, alguna de las, si se quiere, ¿cuáles tienen identificados ustedes a partir del trabajo con los vecinos, de la recepción que imagino tendrán también, el hecho de hablar de propuestas, las mayores preocupaciones que vos podrías definir que existen allí en el municipio? Las mayores, creo que no sé si se puede enumerar, porque creo que todo tiene el mismo nivel. Uno, el problema es la salud. Tanto Scioli como Espinosa hablan de que acercaron la salud a la gente y la gente a la salud. Uh-huh. Y nosotros vemos que es un negocio que están haciendo, porque nosotros entendemos que la salud tiene que ver con el hábitat de la gente, cómo prevenimos las enfermedades, y acá hay muchos sectores de La Matanza, muchas localidades y muchos barriadas que están a la vera del río, con lugares altamente contaminantes, tierra contaminada, aire contaminado y el agua contaminado. Tenemos otro lugar allá de Virrey del Pino, también del partido de La Matanza, donde hay empresas que están contaminando y que están envenenando y matando a la gente. Entonces digo, hay muchas cosas que no te podría decir cuál es el problema. Si una CUMAR ordena o le pide al municipio que evacúe a esa gente de ahí porque no es lugar habitable, y sin embargo no hace nada por ese tema. Como te decía, inauguraron una plaza, pero los sábados y domingos en los hospitales municipales hay un cartelito que dice no se atiende por falta de médico. Claro. ¿No? Uh-huh. El tema del transporte, el tema de la seguridad, digo, hay muchas cosas, el tema de las inundaciones, el cordón ribereño del río Matanza, toda esa gente que viene en el invierno, cuando llueve, está bajo el agua. Uh-huh. Y no hay ni siquiera un programa de contingencia para ver qué hacemos cuando hay una inundación. Ni siquiera eso tenemos. La gente, cuando se avanza el agua, sale despavorida y agarra lo poco que tiene y se va a los lugares más altos. Claro. No hay una planificación de cómo ir resolviendo los distintos problemas que tenemos. Uh-huh. Juan, si alguien nos está escuchando y tiene ganas justamente de firmar, de acompañar, en el día de hoy, ¿tenés alguno de los puntos, justamente los dos 12 puntos en los que vos nos contabas que iban a estar presentándose, como para contarle a la audiencia que ande por ahí? Sí, vamos a estar en la Plaza de Oro Verde, de Virrey del Pino, en González Catán, en la estación de ferrocarril de la Plaza de Castillo, en la plazoleta de las Ferreres frente a la estación, en San Justo, en Dusuriaga, en Tapiales. Hay cuatro ferias muy grandes, que uh-huh. una está en kilómetro 24, Carlos Casares, y ruta 3 adentro, en el Eva Duarte también hay una feria grande, ahí vamos a estar también, y a partir de las 4 de la tarde vamos a hacer una radio abierta en el shopping de San Justo, que ahí va a estar la radio y va a estar Juan Claudio Alderete y algunos compañeros precandidatos de Matanza. Perfecto. Bueno, Juan, gracias por esta comunicación. Te dejamos un saludo y también digo, vale recordar. Además, Juan, debo representarlo a la audiencia, es un oyente junto con Betty, ahí oyentes atentos de Sobre la Hora. Así que también te mandamos un saludo por la fidelidad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar ahí y por dar esta posibilidad de poder decir nuestras cosas, que esto realmente para nosotros es muy bueno, porque nosotros no tenemos prensa que difundan qué es lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, Juan, un saludo grande a ustedes y a la audiencia también. Dale, un abrazo, hasta luego. Chao, era chao. Juan Severo, también integrante de Unidad Popular, del Frente Popular, y los 12 puntos de encuentro que se estaban convocando, si querés firmar, si querés acompañar justamente la propuesta del Frente Popular aquí en la provincia de Buenos Aires, y andás por La Matanza, hay muchísimos lugares en las ferias, en Castillo, en González Catán, están allí presentes entonces en esta jornada de este sábado 13 de junio. justo entendieron todo cuando no había más nada que entender. La gloria a veces sabe bastante incierta, intentando ponerle un apodo a eso que bien sabe llamarse amor, en cierto modo dándose tregua, y uno más uno dio tres. Comprobando la teoría de que es factible envejecer, tantos años como la noche convenga, diéronse cuenta un buen día que abotonarse también puede ser calor, sustento, refugio, comida, y uno más uno dio tres. Esta es una canción que se la vamos a dedicar a Carlos del Frade, que estimo debería estar escuchando nuestro programa en el día de hoy, y es una canción de Las Pastillas del Abuelo, una de sus bandas favoritas, y se llama ¿De dónde vengo? Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Te recordamos que nuestros teléfonos son 011-4010-7157, 011-4010-7158. Aquí tenemos nuestras entradas para regalar, para que vayas el lunes a ver el cine de Premier de aquí de la Avenida Corrientes, de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1565, Anusate, Resistir en tiempos de dictadura. El estreno será a las 5:30 de la tarde y estamos con Andrés Cedrón. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Te veo bien, veo que no te costó levantarte un sábado. No, vengo, hasta el lunes voy a estar así, muy, muy activo, así que... Igual son las 10:30 de la mañana. Bueno, ¿qué tiene la posibilidad de mentirnos y decir que está Pero se lo ve bien, he visto llegar a las 10:30 intentos de llegada, digamos, mucho. No voy a hacer, prometí no hacer específico cómo pasé la noche trabajando también, así que... Muy bien. En la previa del estreno vamos a estar conversando con él ahora, después de las noticias. Bueno, vamos a estar contándonos también justamente un poco de lo que fue este proceso, el proceso creativo de laburar una película con un gremio como ATE también, con las particularidades y con la justamente lo interesante de esas particularidades. Así que los invitamos a que se queden escuchándonos en nuestra última media hora, ahora sí, informativo. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Ahora sí, continuamos con nuestro programa. Han pasado 33 minutos ya desde las 10 de la mañana. Estamos ingresando en la última media hora de Sobre la Hora. 011-4010-7157. 011-4010-7158. Te lo anticipábamos antes de ir al informativo. Estamos con Andrés Cedrón. Vamos a arrancar. Contanos un poco qué es lo que uno se va a encontrar cuando a partir del lunes, en realidad, que arranca este estreno a las 5:30 de la tarde con esta película, con Anusate, Resistir en tiempos de dictadura. Bueno, el documental trata de cómo un grupo de militantes del sindicalismo, de la Asociación Trabajadores del Estado, se organiza en el peor momento de la Argentina, en plena dictadura. Muchos de ellos prescindidos, cesantes, se toman la decisión de formar una agrupación que logre crear un sindicato paralelo para poder verdaderamente tener representatividad y legitimidad ante los trabajadores, cosa que no estaba. No, el sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado, estaba autointervenida prácticamente por su propio secretario general. Claro, que es Horvath. Y bueno, la verdad que ese proceso que de recuperación hasta 1984, lo contamos en este documental, a través de Víctor Genaro a la cabeza, cómo la generación de él, que junto con Germán Abdala, se complementa muy bien con la de Héctor Quagliaro, que venía de la resistencia peronista después del 55, había pasado por el Rosariazo, y toda esa experiencia se puede completar, digamos, durante todos esos años, siendo parte también del movimiento obrero de la Comisión de los 25, que verdaderamente resistió en dictadura. Por eso Resistir en tiempos de dictadura viene ahí, en general, una lid intelectual o cierta. Bueno, el sistema trató de informarnos y de comunicarnos que solamente hubo grupos muy reducidos de la población o del pueblo que resistió y que, bueno, por supuesto, las organizaciones de derechos humanos es un ejemplo, pero me parece que este documental, la importancia que tiene es tratar de sacar esta experiencia para afuera, para que el pueblo sepa que hubo un parte del movimiento obrero que se organizó y trató de resistir en dictadura, que no, y además que no, los militares no es que hicieron todo mal y se fueron porque hicieron todo mal, sino hubo un proceso de desgaste, sí, que bueno, que Anusate, a través de Víctor Genaro, Germán Abdala, Héctor Cualero, entre muchos, fueron parte de esa resistencia. La película es un documental, pero también tiene ficción. Sí, es un docuficción. Explica cómo es eso. Sí, la verdad que intentar de que la historia de Anusate salga para afuera de los propios militantes del gremio implicaba tener una cierta cantidad de material que no estaba, porque ellos, bueno, menos en dictadura, son pocas fotos, material de y digamos, no era la facilidad de registro que hay hoy en día. Que hay hoy en día, entonces. La verdad que era ver cómo solucionamos ese tema. Y bueno, salió la oportunidad de la idea mía de generar ficción. Justo Martín Lavini, que es un actor y muy amigo mío, tiene su parecido con Víctor. Entonces ya ahí dije, bueno, al menos. Tiene un doble de riesgo de Genaro. Sí, sí. Entonces dije, bueno. Al menos va a estar muy bien representado y tiene el parecido como para tener cierta verosimilitud, ¿no? Que hoy hablábamos cuando presentábamos el programa y decíamos que íbamos a estar hablando con vos y bueno, y por qué el documental, que hay muy poco, digamos, del sindicalismo argentino, y por ahí casi todo lo que hay es de, digamos, la Patagonia rebelde, Quebracho, bueno, está Los Traidores de Gleiser. ¿Cómo es por ahí laburar con historia reciente y con, digamos, con los protagonistas que están vivos, digamos, que todavía pueden contar la historia? Y perdón, y ganando, porque todas las historias que estás contando son historias en las cuales siempre perdió la clase trabajadora. Sí. Entonces se narra desde el lugar del mártir, te deja poca esperanza para la organización. En este caso estás contando una ganada. Sí, la verdad que esa es una motivación grande. Digo, en general, dar la derrota. Se puede decir, entre comillas, vende, ¿no? Siempre. Sí, claro. Sí. Y, va a haber acuerdos sobre la derrota. Claro, y bueno, la ganada es más difícil, digo, y contarla con todas sus dificultades, igualmente que tenga su conflicto y que eso sea, que se hayan superado ciertas dificultades, es interesante ver. Como que se prioriza el mártir sobre el héroe, ¿no? Ponele, igual eso, también Creo que lo que viene, esta película tiene un espíritu colectivo, más allá que Víctor Genaro pone su relato y hasta en carne y hueso, es el que... como el narrador. El digamos, narrador, y está presente, le adelanto al espectador, que lo que también es creativo en este caso, que intentamos ser creativos, es que Víctor Genaro esté viendo la ficción por momentos y sea el enlace, ¿no? Y bueno, eso funciona muy bien, después está la narración, ¿no? Pero digo, lo importante era que Víctor era parte de un colectivo. ¿Y cómo nace se explica cómo él nace como dirigente sindical?